You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos al programa 261 de Barrio Canino. Programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Bienvenidos a Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia. Y bienvenidos a este programa, como decimos, 261, que va a ser poco más o menos que una retransmisión deportiva. Este programa tiene olor a gol. Empezamos. Juan Franer, ¿cómo estás? Pues buenas y propicias mañanas. Yo estoy con un maldito ataque de alergia y la gente me esquiva en el metro porque al toser se piensan que tengo el coronavirus. Maldita sea. Puedes hacer mil chistes cada vez que hagas algo con tu nariz. Sí, de hecho sí, es bastante gracioso ver cómo reacciona la gente a los estornudos y toses de un melenudo como yo. Si te estás preguntando por qué empezamos con AC/DC este programa, Hell's Bells, podría ser una alegoría al Hell, al infierno, por el madrugón que nos hemos pegado para venir aquí, que hemos visto a Satanás con siete cabezas esta mañana cuando ha sonado el despertador. Hoy sábado muy muy pronto aquí en la radio, pero no es por eso. No, hay otro motivo. Hombre, imagínate el estadio de Millerntor, que es como se llama el estadio del São Paulo. Día de partido, hasta arriba de gente, y cuando salen los jugadores al campo ponen esta canción por la megafonía. Las campanas, tun tun, y a ritmo de guitarrazo, tío. Esto es más intimidante que el baile ese que hacen los All Black de Nueva Zelanda. Eso lo dices porque no has visto el túnel de vestuario del visitante del estadio São Paulo, tío. Como el tren de la bruja, pero sin escoba. Y así es como recibimos también a nuestros invitados hoy aquí en Barrio Canino. Hoy nos visita Joseba Zabalza, él es el autor de Marcaz Tulkarem. Si estas dos palabras no os dicen nada, no importa porque ahora nos lo cuenta Joseba. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, aquí estamos. Y bienvenido a Madrid. Sí, la verdad, ha costado un poco aparcar, ¿eh? No sé, no me dejaban. Decían que no, que incorrecto, y luego me dicen que tienes que tener algo para el diésel o no sé qué. No he entendido muy bien, pero hemos llegado tarde por eso. Marcas Tulkarem, sí. Nos tienes que explicar luego el significado de estas dos palabras. Sí, sí, sí. Aprovechando que estaba Joseba aquí por Madrid para presentar el libro de este título que estábamos diciendo ahora, hemos traído a otros proyectos que también tratan temas relacionados con el fútbol, pero realmente con mucho trasfondo social detrás, traerlos a este programa y hablar también con ellos. Así que nos acompañan también en la mesa un par de personajes que están trabajando estos meses en el proyecto de un nombre que nos mola mucho, El Rival Pequeño. J. Sabrosura, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Iman, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, buenos días. Y dijimos, toda esta gente aquí hablando de fútbol, iba a decir que no han pegado una patada a un balón. Bueno, alguna habrán pegado. Pero vamos a traer futbolistas, aquí futbolistas de verdad, Juanfra, que joder. Y si no, esto no es completo, hijo. Entonces escribimos a la gente del Independiente de Vallecas y moló mucho su respuesta porque dijeron, irá nuestro capitán, Hugo Córdoba. Buenos días, capitán Hugo Córdoba. Muy buenos días a todos. Lo de pegar patadas al balón, como todos, ¿eh? Estamos en la última categoría, no es... Futbolistas igual es mucho decir. Bueno, pero yo creo que es la primera vez en 261 programas que tenemos aquí un capitán. Fíjate, eso sí, que ya tenemos más caché que, yo qué sé, que otros programas. Sí, en Millerton cuando salen los jugadores ponen esa ACDC. Cuando marcan gol meten esta, ¿sabes? A lo largo del programa no nos vamos a quedar solamente con los invitados que tenemos hoy aquí en la mesa, que ya son unos pocos. Tenemos también conexión pendiente con Nacho Parra, que es coautor del libro de San Pauli, sobre este mítico ya equipo alemán de fútbol. San Pauli, otro fútbol es posible. Y hablaremos también con las compañeras del Mundialito de Vicálvaro, que también le han dado mucha caña estos 7 años que llevan organizando el Mundialito. Mundialito que empezó como algo, luego lo contarán, ¿no? Como algo así más futbolero, por eso lo del Mundialito. Pero que casi le tienen que cambiar ya el nombre a Olimpiada, porque tienen un montón de disciplinas deportivas. Y que hoy no han podido estar hoy aquí en el estudio, pero que luego por teléfono nos contarán un poquillo también cómo han tratado, especialmente el tema de género y mujer dentro del Mundialito, en Vicálvaro. It's not my problem. Aprovechamos ahora también para recordaros nuestro correo electrónico barriocanino@agorasolradio.org. Recordar también que tenéis estos 260 programas anteriores a este, estos 9 años casi de podcast que llevamos acumulados en agorasolradio.org y en barriocanino.blogspot.com. Y saludar y agradecer también a las 22 radios libres y comunitarias que redifunden este programa todas las semanas a lo largo y ancho de la piel de toro. Saludamos especialmente a Radio Sata de Pinto, que ha sido la última de las radios que se han sumado a la emisión de Barrio Canino. Y además les felicitamos por su 6º aniversario. Y dicho esto, Juanfran, no puede empezar a rodar el balón en este programa. Ahora, si tenemos símiles taurinos aquí, tenemos los futboleros también, que no veas, tronco. Hoy tu futbolero interno se va a desmelenar. Sí, sí, sí. El mío no, porque no lo tengo, pero el tuyo sí. Yo me he pasado al básquet, ya hace ya tiempo, pero yo he jugado mucho al fútbol. Siempre de extremo izquierdo, tío. Nada que ver con otras cosas. Pero yo de portero, porque no sabía hacer otra cosa. Yo era muy seguidor, tío, de Martín Vázquez. Era mi referente, tío. Luego lo de la extrema izquierda lo hemos dejado para otras cosas. Acaba, ¿sabes?, de venir un bigote a mi cabeza. Lo has dicho lo de Martín Vázquez. No puede empezar a rodar el balón, decíamos, Juanfran, en este programa, si no hay canción canina, canción que hable de perros, que diga algo de perros y que a la vez tenga algo que ver con lo que vamos a tratar hoy aquí. Sí. Así que hoy ha sido difícil esta semana, ¿eh? Sí, muchas de vosotras podéis pensar, esta relación entre fútbol y música, aquí no hay por dónde pillarlo, ¿no? Pero si lo pensáis, sí que encontramos similitudes. Hay gente que le interesa bucear, descubrir nuevos grupos, los significados de las canciones, su mensaje, su contexto, la fecha de aquel disco raro que Neil Young sacó una vez en el 68, cosas así. Esto es muy parecido a la gente que está en sus casas pendientes de la cantera, de qué tal jugador tiene mucha calidad, se saben las cláusulas de rescisión, los salarios, recuerdan fechas, resultados, partidos, el bigote de Martín Vázquez, todas estas cosas. Aún así vemos difícil que la Rock Deluxe pueda convertirse en el suplemento del Marca, pero bueno, la verdad es que no nos interesa mucho ni la una ni el otro. Pero sí que hemos descubierto mucha conexión entre fútbol y música. A lo largo de este programa hablaremos del San Pauli, que son los piratas de la segunda división de la Bundesliga, un equipo de culto y antifascista. En este equipo ocurren cosas muy distintas a la que ocurren en la mayoría de los equipos profesionales que todos y todas conocemos. Y esta conexión entre fútbol y música nos ha ayudado hoy, y entre el San Pauli y la música, nos ha ayudado a elegir la canción canina de hoy. Ya sabéis, la canción canina, el tema canino, tiene que aparecer la palabra perro por algún lado. En el título, el nombre del grupo, etcétera. Pues bien, el San Pauli, este equipo con este aura mítica para la izquierda que tiene, pues ha tenido mucha relación con diferentes músicos de este pelaje, por ejemplo con gente de Asianda Foundation o de Sisters of Mercy. Pues es habitual verles lucir camisetas del San Pauli y cosas así en sus conciertos, pero hemos encontrado una relación entre Bad Religion y el San Pauli. Así que hemos elegido una canción de Bad Religion que se titula Eat Your Dog. Aquí con este juego de palabras que nos gusta tanto entre dog y god. La canción en realidad habla un poco de religión, entonces lo que quiere decir es que cómete a tu dios, que te va a sentar muy bien. Pues bien, ¿cuál es la relación entre Bad Religion y el San Pauli? Pues en el año 2000, Bad Religion, que estaban de gira por Europa, pasaron por Hamburgo y estuvieron en contacto con los hinchas del San Pauli y la gente del club. ¿Esto cómo terminó? Pues realizaron un partido benéfico en el que gente de la propia banda de Bad Religion se juntaron con un equipo con antiguos jugadores del San Pauli para jugar contra el tercer equipo del San Pauli. ¿Quiénes estuvieron jugando de la banda? Pues Jay y Greg, que son bajo y guitarra respectivamente, mientras que el resto de la banda estuvo básicamente en la grada bebiendo cerveza con todos los punkis del San Pauli. ¿Cómo quedaron? Pues bien, palmaron 4-2. No podía ser de otra manera. Se veía venir. Hay que decir que Bad Religion son aficionados al fútbol y sí que han jugado otros encuentros benéficos en distintas giras europeas también. Suponemos que en Estados Unidos es un poco más difícil jugar esto del fútbol. Bueno, pues como ya os hemos dicho, el tema canino de hoy es Eat Your Dog, de su primer disco del año 82, How Could Hell Be Any Worse? ¿Cómo puede ser el infierno algo peor que esto que estamos viviendo? Perros futboleros y macarrismo a toque, con fines benéficos, eso sí. A escucharles. Bad Religion. We get to die in the sand. Thoughts on chains upon this land. Don't lose faith in a better life. Reincarnation for excuse. You're dying, you asshole. Your religion can't help you now. Dying and starving in the filthy earth of plow. Dying in those advanced fields. Worship creatures above the hill. You want to save you and you want to save me. See what you wanna see. In the religion, in the minds of boy can show. Come in the body, and in the building you should know. Your God and mine, your God uses his eyes. Rise from bombing and seize, hold back the fight. Ahí está, Barry Lyon abriendo hoy el programa sobre otro fútbol. Posible que nos hemos marcado hoy aquí en este programa 261 de Barrio Canino. Y vamos a empezar ya hablando con Joseba Zabalza. De cuando nos presentábamos hace unos minutillos, decíamos estas dos palabras clave, Marcas Tulkarem. Sí. Joseba, ha llegado el momento de que nos desveles qué hay detrás de esto. Bueno, lo primero tengo que decir que en Osasuna ponemos la canción No hay tregua antes de los partidos, que también no está mal. Hostias. Sí, sí, sí, es un poco para intimidar. Pero bueno, Marcas Tulkarem. Marcas Tulkarem es un equipo palestino que actualmente está en la segunda división palestina, y nosotros estuvimos con ellos en el 2018 cuando subieron a primera división. Por eso se llama el trabajo Marcas Tulkarem el retorno del equipo refugiado. ¿Por qué el retorno del equipo refugiado? Porque en Tulkarem hay una zona de desplazados internos, gente que después de la Nakba huyeron de sus casas porque los iban a matar los sionistas, y hicieron un campo de refugiados allá en Tulkarem. Y eso fue en el 48, y en el 56 fundaron el club. Entonces los jugadores del equipo son mayoritariamente refugiados. Y bueno, nosotros lo que queríamos hacer con este proyecto era utilizar el fútbol por una vez a nuestro favor, ¿no? O sea, quiero decir, el fútbol ya sabemos que es una cosa súper global, globalizada, y siempre se utiliza para, pues eso, para vender publicidad, para hacer campañas cuando sale la selección española de las Fuerzas Armadas, para poner Qatar Airways o Fly Emirates, y habrá que preguntar a Qatar qué tiene que ver con el ISIS, o los Emiratos, cómo hacen esas obras faraónicas pagándoles a los obreros a 100 euros al mes. Entonces, pues bueno, nosotros lo que quisimos hacer es, del tirón ese del fútbol, pues hacer un trabajo. No teníamos ni idea del fútbol en Palestina. Hicimos un trabajo, hicimos unas jornadas en Iruña, en Pamplona, que se llamaron Y también nos robaron el fútbol, en el cual hubo gente importante del mundo del fútbol. Y allí me enteré de que había un muchacho de Gaza que llevaba 2 años en la cárcel. Le habían detenido en un checkpoint, decían que era de Hamas, y lo había metido en la cárcel, y era jugador de un equipo de fútbol. Entonces se puso en huelga de hambre, y hasta que lo liberaron. Pero claro, las consecuencias de esa huelga de hambre fue que ya no pudo volver a ejercer su profesión. Entonces, pues bueno, tampoco. ¿Y por qué Tulkarem? Tulkarem lo decidimos al azar porque nos pareció que era una hinchada que era potente, era un campo de refugiados que necesitábamos, o queríamos hacerlo en un campo de refugiados, y no es casual que sea Palestina, porque por supuesto somos pro-palestinos. No somos, no estamos nunca, ni jamás diré la palabra judío, porque judíos hay judíos muy majos. Yo siempre me hablo de la gente que es sionista, ¿no? Los sionistas, que son realmente los que están usurpando la tierra a los palestinos. Entonces, yo creo que ese trabajo, lo novedoso que presenta es que estamos abordando el tema palestino desde otro punto de vista. Allá existir es resistir. Es existir, y existir es resistir. Entonces, cualquier cosa que hagan ellos, desde una liga de fútbol hasta una boda, hasta tener un campeonato de baloncesto, cualquier cosa que hagan ellos es resistir a la ocupación. Entonces, bueno, la gente está habituada a ver las típicas fotografías de los chavales con las ondas tirándoles a la policía, a los soldados israelíes, que está muy bien porque tienen todo su derecho, además son piedras contra tanques, pero queríamos sacar esa otra, ¿no?, realidad de Palestina, ¿no?, que no son piedras solamente, sino que es un pueblo que ama el deporte, es un pueblo que tenía una liga antes de que existiera el Estado de Israel, que era una liga palestina, porque fueron colonia inglesa, entonces lo llevaron los ingleses. Entonces todo eso hemos aderezado con historias personales de jugadores, porque todo el mundo en Palestina tiene un mártir o una persona en la cárcel que lleva 20 años, o bueno, miles de situaciones. Por ejemplo, el campo de Marcas Tulkarem se llama Jamal Gaem, y es el nombre de un chaval que fue a sacar un córner y le pegaron cuatro tiros y lo mataron, ¿no? Un chaval que estaba allí en el jugando a fútbol, no era de ninguna organización, era el típico Calebo Roca tira piedras, pero le tenían ganas y unos soldados disfrazados de palestinos pues se agarraron y lo mataron. Entonces yo creo que ya he resumido mucho. Te acabas de cargar la mitad de las preguntas que sí. Te íbamos a hacer, Joseba. No creo. Sí, porque hay una cosa que ya has mencionado, y es que al principio pues los menos futboleros de nosotros decimos, sí. Un libro de fútbol, tal, anda que no habrá cosas de las que hablar de Palestina para hablar del fútbol. Pero es verdad que al final no es un, como tú lo has dicho, no es un libro sobre fútbol. Es un libro al final que nos vuelve a contar la misma historia de miseria y de lucha contra la ocupación, sí, sí, sí. Que está intrínsecamente ligada a todo lo que ocurra en Palestina. Sí, cualquier manifestación artística, cualquier cosa, el conflicto va a estar de fondo. Sí. Y no sé, la verdad es que mola y es refrescante leerlo desde... con un hilo conductor diferente, que en este caso es un equipo de fútbol. Sí, no, además que la historia es que, a ver, el fútbol ha sido también, digamos que Palestina está sin desarrollar en muchos aspectos, económico, cultural, político, etcétera, etcétera, y esto por la ocupación. Entonces, la Liga de Fútbol Palestina ha sido... varias veces suspendida por las intifadas, entonces bueno, pues hasta ahí llega, imaginaros cómo vamos a jugar a fútbol cuando tenemos los tanques en Tulkarem, en las calles de Tulkarem, en el campo de refugiados. A mí me decían ellos, tú no sabes lo que es que pase un tanque al lado de tu casa, es que se mueve todo, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora tienen una liga desde 2007 que es la Premier League Palestina, que es la primera división, que ha ido funcionando, y luego tiene una segunda división, una tercera división también, pero ya sabemos cómo es la situación de Palestina. Uh-huh. Cualquier día hacen otra operación plomo fundido en Gaza o hacen y se arma otra intifada y resulta que se acabó todo, porque está todo mediatizado por el conflicto. Y lo que les jode realmente a los sionistas es que los palestinos sigan empeñados en vivir. Sigan empeñados en seguir haciendo lo que hacían, en seguir haciendo su falafel, su hummus, que es mucho mejor que los que hacen los sionistas. De hecho, van a comer el hummus de los árabes porque lo saben hacer realmente. O sea, quiero decir, todo eso es lo que hemos querido nosotros representar en el libro. Sí, hay una cosa también que has mencionado antes, que me gustaría entrar un poquito. Y es que nosotros tenemos apuntado aquí que además el fútbol ha sido, desde la parte palestina, desde la parte sionista, una herramienta de lucha por el control del territorio, ¿no? Has mencionado cómo ya existió una liga palestina, sí. Antes, pero es que en el libro también nos contéis que estaba la Asociación de Fútbol Palestina, controlada por el sionismo y reconocida, sí, sí, sí, por, sí, la, sí, FIFA. Sí, sí, sí, sí. Y luego estaba la Federación Deportiva Palestina, no reconocida por la FIFA. Sí. Y que era más inclusiva porque ahí jugaban palestinos musulmanes, palestinos cristianos, sí. Y los ingleses. Sí, sí, jugaban, sí, sí, en, sí, esa, sí, liga. Sí. Evidentemente los sionistas se montaron su historia y estuvieron en dos fases clasificatorias del Mundial como Palestina, porque Israel, el Estado, no existía. No existía todavía. No existía, evidentemente. Entonces, pues bueno, sí, se apropiaron. Yo creo que en ese consejo que hicieron de varios clubes para hacer esa asociación de fútbol palestino, había no sé si veintitantos clubes que eran sionistas y solamente uno palestino, ¿no? Entonces ya, bueno, luego ya Palestina parece que ya no existe, ahora ya es Israel y Cisjordania y Gaza, pero bueno, desde Palestina siguen reivindicando la territorialidad de Palestina, y es una cosa normal porque, bueno, tú cuando vas a Jafo, cuando vas a Tulkarem, cuando vas a Belén y así, y preguntas a la gente de dónde era su bisabuelo, su tatarabuelo, pues te dicen que era de Belén, que era de Nazaret. Uh-huh. Cuando vas a Tel Aviv y preguntas de dónde era el abuelo, pues te dicen que era de Boston, que era rumano, que era, o sea, que decir, la usurpación y en un principio los palestinos recibieron bien, porque los judíos existían en Israel. Eran judíos que hablaban en árabe, eran un 5% de la población en 1900, y eran una gente que estaban plenamente integrados. De hecho, hay en Hebrón, que es una de las ciudades muy potentes que hay mucha, en Nablus, perdón, que es muy potente y hubo en la Intifada mucha movida. Ha habido de toda la vida samaritanos, que los conocemos por la fábula del buen samaritano, que son judíos y jamás han tenido ningún problema con los palestinos. Jamás. Jamás han querido meterse en el tema sionista. Ellos se consideran palestinos y judíos. Entonces, pues bueno, esto es difícil de entender cuando no estás ahí, ¿no? Porque es lo mismo que yo estuve en el Líbano y ahora ya sé cómo qué pasó en la guerra del Líbano, pero cuando te hablan del Líbano, te hablan de otras historias, dices, hostia, pero ¿cómo es esto? No entiendo nada, ¿no? Y ahí sí que vas entendiendo poco a poco. Y luego, la verdad que el recibimiento de la gente, yo me he quedado enamorado de Palestina, la verdad que sí, pienso volver porque he hecho amigos, la hospitalidad es increíble, sí. Claro, porque tú has mencionado antes a los Osasuna, Joseba, tú eres de Pamplona, Iruña. Osasuna 100%, sí. Tú eres de allí y claro, sí. Te presentas ahí en Tulkarem. Sí, aquí estoy yo. Vengo de Pamplona, si alguno necesita hacer alguna aclaración, pues le cuentas que aquello está por aquí. Sí, bueno, yo suelo contar que los toros corren por la calle siempre, pero no tenían ni idea. Sí. Y claro, si haces alguna referencia al Estado español o qué tal, sí. Enseguida, y hablas de fútbol, enseguida te harán la pregunta clave, ¿no? Madrid o Barça, sí, es la de siempre. Bueno, de hecho yo fui el día, a los pocos días del referéndum de Cataluña del 1 de octubre, y la gente estaba preocupadísima, no tanto por los derechos históricos del pueblo catalán o del derecho a decidir, sino porque, ¿qué es lo que iba a pasar con el clásico? O sea, a ver, nos van a dejar sin clásico los catalanes, o sea que entonces, pues bueno, Osasuna conocía, vasco, yo siempre me presento como vasco, y vasco, Atleti Bilbao, no, Atleti Bilbao, no, Osasuna, bueno, al final me presentaron como que era un ciudadano de la bonita ciudad de Osasuna, y yo dije, pues bueno, pues Osasuna, por lo menos ahí se enteran un poquito. Oye, cuando te hacían la pregunta de si eres del Madrid o del Barça, ¿qué les decías? De yo soy del Barça, yo lo siento, soy del Barça. Yo soy del Barça, estoy en Madrid, esto no lo diría en cualquier otra radio, me imagino. Pero yo soy de Osasuna, la verdad es que es mi equipo y los equipos vascos, y soy del Independiente y soy del Marcas Tulkaren, pero es que el Madrid no lo trago. El Barça sé que es lo mismo al final, ¿eh? Es una cuestión de pasta y ya está, pero tienen ahí un chiquito que corre mucho y que le da muy bien al balón, y eso es lo que no tiene el Madrid y lo que le jode. Te ha atrapado. Queridos oyentes, todo esto está ocurriendo un sábado por la mañana. Aquí estamos muy cerquita del Puente Vallecas. Nos hemos pegado un madrugón para estar hoy aquí a las 9 grabando, porque además ahora Joseba tiene que ir a alguna librería de aquí cerca. Bueno, alguna librería no. A la esquina del Zorro, que es una librería más que recomendable aquí en el Puente de Vallecas. Y estamos en el día antes del clásico Madrid-Barça. Esto, aquí no se eligen las fechas al azar. A mí me fastidia no estar aquí, aunque sea en los aledaños. Me hubiera gustado verlo. Claro, evidentemente no iba a celebrar un gol del Barça, porque puede ser que esos que cantan hemos venido a apuñalarlos, el resultado nos da igual, igual pase como al pobre Aitor Zabaleta, ¿no? Es lo que te iba a decir, que una cosa es que quieras estar y otra cosa es que te guste lo que vas a ver allí, ¿eh? Ya, no. No te hubiera gustado tanto. Yo pongo una cara de póker de puta madre en un momento dado y me lamento porque Benzema ha fallado y por dentro estoy eufórico. Pero vamos a ver, yo era del Madrid de pequeño porque mi madre nació en la Plaza de la Cebada, aquí en Madrid, y mi abuelo, que era un republicano que estuvo defendiendo la República, porque lo sabía, había republicanos del Real Madrid. Entonces me hablaban del Real Madrid, y mi abuelo le gustaba el Real Madrid, entonces yo era del Real Madrid, aparte que el Real Madrid salía por todos lados. Y el tema fue que, bueno, que luego poco a poco me fue creciendo la conciencia política y fui viendo lo que era el Madrid y lo que representaba el Madrid y lo que representaba don Santiago Bernabéu y lo que representa Florentino. Y entonces, pues, y que no ha fallado ni uno, que Rajoy era del Madrid, que Aznar era del Madrid, que el Carlos Sainz, que a ver si de una puñetera vez se baja del coche, es del Madrid. que el Nadal, que es el gran deportista, es del Madrid, que todos, que el facherío es del Madrid. Sí. Tremendas declaraciones de Joseba. Y aquí se acaba el programa. Espero que no vengan a detenerme por aquí. Vamos a volver a Palestina, ¿eh? No vamos, sí, a estar aquí hablando del Madrid, pero vamos a poner una canción antes. Hoy hemos externalizado la música. Yo creo que a todos los invitados, incluso a los no invitados, a los que tenemos aquí de público, les hemos pedido canciones y hemos traído todo lo que nos han sugerido. En el caso tuyo, Joseba, nos pasabas dos canciones. Sí, sí. Entonces, preséntalas tú, porque como venían los nombres en árabe, no sabemos ni cómo se llaman, macho. Pues yo tampoco, no tengo ni idea. Sé que una, sé la fo, Marcas Shabab, fo, algo así dice, que es Marcas Shabab. Marcas es centro, Shabab es joven. Vamos a poner ahora el Tulkarem. Juvenil, pues Marcas Shabab Tulkarem es centro juvenil Tulkarem. Vale. La letra la tenemos, el ritmo no sé si lo hemos pillado, vamos a escucharla. No, tenemos dos, o sea que vamos a 50% de acertar. No, venga, tengo ni idea de lo que dicen, pues dirán que son leones, son con una garra, el fútbol es así, algunas veces se gana, otras se pierde, pues lo típico que se dice del fútbol, ¿no? Ritmazo tiene, ¿eh? Sí, ritmazo, sí, sí, ritmazo, sí. Vamos a escucharlos. العب يا بطل الأبطال المركز يا أسد الملعب عنا جمهور وفريق أبدا والله ما يتعب عنا جمهور وفريق أبدا والله ما يتعب الله إيدا إيدا سليم التحية فرس من أحلى الفرسان وإحنا المركز إحنا الزعيم إحنا بطل الدوري بفلسطين إحنا المركز إحنا الزعيم إحنا بطل الدوري فلسطين واحنا المركز marcas y a marcas, y a marcas y a marcas y a marcas, marcas y a marcas y a marcas, y a marcas y a marcas y a marcas. Valía salir de Gani y a por así suena, el Marcas Tulkarem. Estamos hablando con Joseba Zabalza en este programa 261 de Barrio Canino y estamos hablando de esas otras cosas que hay detrás del fútbol. Vamos a hablar con varios invitados a lo largo del programa, pero en este tramo estamos hablando con Joseba Zabalza de este libro, Marcas Tulkarem, el retorno del equipo refugiado, que además lo ha editado recientemente la editorial Chalaparta. Un libro en el que no solamente... Perdona, la editorial Polen es la que ha editado el libro. Ah, pues estamos equivocados. No sé, estabais equivocados, teníais ese dato equivocado. Sí, sí, Polen es. Porque lo habría visto a lo mejor en la página de Chalaparta, que distribuye... Eso es, Cristo, eso, ¿no? Es, eso sí, sí que sí, es verdad, lo has visto sí. en la de Chalaparta. Bien, bien, bien. Un libro en el que no solamente se cuentan varias de las historias que estamos hablando aquí con Joseba, sino que además tiene un trabajo fotográfico bastante molón, en el que yo creo que se completan muy bien las cosas que estamos contando, ¿no? Que ahí hay muchas cosas que, bueno, se ven ahí, bueno, bastante, bastante curiosillas. Joseba, estábamos hablando que tú, bueno, estás ahí en Pamplona, de repente sí. Te planteas el proyecto de escribir sobre un equipo de fútbol de Tulkarem, te presentas ahí en el campo de refugiados y, bueno, aquello, encontrarse cara a cara con el tema debe ser complicado, ¿no? ¿Qué cara se te queda cuando llegas ahí? Bueno, lo primero diré que me estoy desayunando una MAU. Bien, bien, bien. No, igual no vale decir marcas. Yo he venido a Madrid para dos cosas, para esto y para comerme unas porras con chocolate, que es lo que me gusta. Pero no me acuerdo de la pregunta, me la podías repetir. Sí, sí, sí, sí. Llegas a Tulkarem sí. Y no sé cómo se piensa uno que es desde aquí un campo de refugiados, pero ¿cómo ves aquello? ¿Qué cara se te queda cuando te encuentras? A ver, un campo de refugiados no es como los que vemos en ahora con la gente que llega a Lesbos o la gente que llega... No es un campo de lonas, o sea, quiero decir, llevan 70 años. O sea, no hay una diferencia sustancial entre lo que es la ciudad y lo que es el campo. Es como todos los campos de refugiados. Yo también he estado en el Líbano en campos de refugiados. Son normalmente una calle principal y lo demás calles súper estrechas, angostas en algunos casos. No cabe más que una persona. Y lo más peligroso del campo es, aparte del ejército israelí, todo el cablerío que cuelga por todos los lados, porque es una cosa impresionante, ¿no? Por lo demás, la gente vive del comercio, abren sus pequeños negocios, prácticamente no hay industria y el paro es altísimo. Entonces, bueno, realmente son ayudados por la UNRWA, que es la única organización de la ONU concretamente para Palestina, y no hay otra más, ni para Guatemala, ni para ningún sitio. La UNRWA les ayuda económicamente, yo me imagino que tendrán, no lo vi, pero tendrán sus cartillas de razonamiento, etcétera, etcétera. Y bueno, la verdad es que hay mucha gente joven que no tiene nada, nada, nada que hacer, o se van de temporeros algunas veces cuando les dejan a lo que llaman ahora Israel a coger fresas o a trabajar en diferentes sectores, pero evidentemente pagándoles un cuarto de lo que le pagan a un israelí, ¿no? Entonces, pues bueno, el campo es así, el campo... Pero bueno, allí puedes encontrarte de todo, muchos cafés, muchas salas de juegos recreativos con el FIFA del año, y allá siempre están jugando Madrid contra el Barcelona, Madrid contra el Barcelona, Madrid contra el Barcelona. Sí, y todo eso lo queríamos reflejar y todo eso lo hemos ido reflejando en el libro. Sin duda una visión sobre Palestina y los campos de refugiados, perdón, diferentes a las que tenemos. Oye, y una duda que me ha surgido leyendo el libro, sí. Tú hablas siempre de los refugiados, que sí, los refugiados sí. De Tulkarem viven allí desde la sí, Nakba. La Nakba, sí. Y obtuvieron su estatus de refugiados y me pareció entender que si alguien se cambia de domicilio o se mueve del campo, sí. ¿Pierde el estatus de refugiado o no? Pues yo no lo creo, no. No, no, no, no, no, no. no, pues mira, me pillas, como diría el otro, Jokos Campo, fuera de juego, porque realmente no tengo, no, yo no creo que sea así, porque Tulkarem, vamos a ver, son unos 25.000 habitantes en Tulkarem, más luego familias que son numerosísimas y todo el mundo no cabe en el campo de refugiados. Uh-huh. Entonces hay gente que se va del campo, pero yo no creo que pierdan el... No lo creo, no lo sé tampoco, no te podría uh-huh. decir. Eso no lo como tampoco te puedo decir y calcular, ni ellos mismos tampoco saben exactamente cuánta gente se fue en la Nakba. Se supone que se fueron unos 700.000. palestinos, o sea, imaginaros 700.000 personas refugiadas internas, o sea, son refugiados en su propia tierra, ¿no? Entonces, pues bueno, y en algunos casos, en los edificios más altos de Tulkarem, podíamos ver los pueblos de donde los habían echado. Uh-huh. Claro, para ellos eso es terrible, tío. Uh-huh. Es una pasada. Y luego una cosa que quería decir, hablando del campo, es que yo no sabía, no tenía ni idea de que en Palestina había... negros, palestinos, y Tulkarem es una zona en la que hay negros palestinos, de hecho le llaman Azim, el equipo negro, porque hay muchos negros. De hecho hay una fotografía en el libro que sale al principio, que del equipo son 8 negros y 4 eran hermanos y 2 eran primos, y a su vez eran primos entre ellos. Existen los matrimonios mixtos. Nosotros hacíamos un poco un juego, los que estábamos allá, diciendo, ¿este es negro o no es negro? A ver, vamos a ver. ¿No me le ves la nariz que es negro 100%? Este es Zulú. No, pero tiene un rasgo árabe. O sea, quiero decir, no hay ningún tipo de discriminación. No ha sido como en Alabama, que los negros iban a por el algodón, uh-huh. y los blancos se repartían los beneficios. Los negros no iban por aceitunas y los blancos se repartían los beneficios. No es así. Todo lo contrario que los sionistas, porque los sionistas ya sabéis que la tribu perdida de Israel, etíope, la tienen como si fueran, son los lacayos de lacayos, no digamos lacayos, son los parias, los sí. parias de Israel. Y de hecho hace poco cortaron una carretera principal de Tel Aviv al grito de Allahu Akbar. Imaginaros, son sionistas. Bueno, son judíos. Uh-huh. Judíos. Entonces, pues bueno. Sí, la verdad que. Así es. Sí, vamos a volver a la historia, sí. que ya has mencionado antes del estadio Jamal Ghanem, que es el estadio del. Sí, del equipo que estamos hablando, sí. del Tulkarem. Sí. ¿Quién era Jamal? Ya nos has dicho. Jamal un poco. era un chaval, pues bueno, pues lo que llaman en Euskal Herria Kale Borroka, lo que se ha llamado en aquí darse de leches con la madera y ya está, y punto. Entonces era un chaval que era de un pueblo cercano a Tulkarem y... Pues era un chaval que me imagino que lo tendrían fichado y le tenían ganicas. Entonces estaban jugando un partido amistoso en el campo, estaba también su hermano, en el libro sale su hermano fotografiado, y cuando iba a sacar un córner, le pegaron 4 tiros. Al hermano también y a toda la gente lo hicieron huir, a su hermano se lo llevaron también, le pusieron... un pie en la cabeza, y él vio cómo se llevaban a su hermano vivo. Y a la noche oyeron en las noticias que había muerto el terrorista Jamal Ghanem. Cuando les entregaron el cuerpo, tenía una cicatriz desde aquí hasta aquí. Y según el hermano, pesaba bastante menos. Entonces, bueno, siempre se ha hablado del típico tráfico de órganos y así, y este podría ser uno de los casos. Mm. Por expreso mandato de el RAS, que era Yasser Arafat, el campo se llama Jamal Ghanem. Hace poco le intentaron quitarle el nombre y se montó un pollo del copetín, dijeron que ni hablar. Le querían poner el estadio municipal o cualquier cosa y dijeron que ni hablar, ese es el estadio del chaval este, Jamal Ghanem, que era un chaval de, no sé si tenía 19 o 21 años, era un chavalico. Sí, que además es una historia que ilustra bastante bien la brutalidad de la ocupación, porque, o sea, es una historia que te la cuentan y dices, a ver, esto no puede ser, ¿no? Porque eran cuatro paramilitares entraron en el campo y la ametrallaron delante de todo el mundo. Disfrazados de palestinos. Sí. Y el ejército estaba ya fuera. Del estadio. Sí. No, el tema es, pues bueno, ellos te... A ver. Y luego, a ver, Palestina es un sitio muy tranquilo y no es nada peligroso excepto que seas palestino, que es peligrosísimo. O sea, yo me voy por Tulkarem a la noche y cualquier sitio que veo una hoguera me siento, me pongo a fumar un narguile, hablamos, echamos unas risas, Madrid o Barça, Messi no bueno, Cristiano Ronaldo... fuerte, strongman, y no sé qué, no hay ningún problema. O sea, en Palestina es un sitio tranquilo, excepto que seas palestino, que realmente es duro y complicado. O sea, y allí el fútbol se vive tan intensamente como en el resto del mundo, ¿no? Bueno, esto es un fenómeno global. Sí, yo tengo un amigo allá que incluso se manda WhatsApp con Roncero. Roncero, que es el ya sabemos, este muchacho que no es nada culé. Pues sí, no, y he visto el chiringuito de jugones, también he visto allá en Palestina, con su titulado. Sí, el fútbol se vive. A ver, mañana parará todo Dios para ver el partido Real Madrid-Barcelona. O sea, mañana se va a paralizar Palestina. Porque se paraliza, es así. O sea, Madrid-Barça, hemos visto toldos del Barcelona con la figura de Messi, hemos visto una casa entera con una figura de Cristiano Ronaldo, todos con camisetas truchas del Madrid, del Barcelona, o sea, quiero decir, y sobre todo la Liga española, ¿eh? O sea, también pueden seguir la Liga italiana, la Liga inglesa, pero sobre todo Madrid-Barça. Y bueno, y la verdad que son gente que yo digo lo que siento y no tengo ningún problema de decirlo, y dicen, no, bueno, no, Messi no bueno, mejor Cristiano Ronaldo, y pero bueno, o sea, en fin, cada uno puede pensar lo que quiera. Uh-huh. Pero aparte de llevar ellos, digamos, estos ídolos, ¿no? Sí, digamos, sí. Marcas Tulkarem también es un equipo que ahora está en la segunda división, decimos, de la Liga Palestina. Sí. De la Liga Palestina de Gaza, porque luego tiene la de Cisjordania, ¿no? Al revés, de la Liga de Cisjordania. De Cisjordania, porque luego está la de Gaza. Luego está la Strip League de Gaza. Claro, Gaza estamos hablando de que es una franja de terreno que tiene 2 millones de habitantes. Entonces hay una liga también profesional. De hecho, los gazatís tienen fama de ser los mejores futbolistas de Palestina. El tema es que antes intentaron hacer una liga conjunta, pero no se ha podido. Entonces ahora hay una liga que es Premier League Palestina en West Bank, que es Cisjordania, y luego está la Strip Liga. Y luego se hace la Copa Palestina, que... a veces se hace y a veces no, dependiendo de lo que quieran los israelíes. O sea, dependiendo, hay veces que no han dejado pasar al equipo. Y hay veces que igual paran a un equipo en un control y lo tienen durante 4 horas y llega tarde al partido. Esas son cosas que pasan normalmente en Palestina con el fútbol. O sea, es que está todo mediatizado por la ocupación. Claro. Todo. Cualquier aspecto de la vida. Uh-huh. Y el Marcas Tulkarem, ahora, decíamos, está en segunda división, pero tuvo una época de esplendor deportivo. Sí, fue campeón. No, hombre, y sí, fue campeón en el 84. De hecho, cuando aquí, por ejemplo, cuando hablamos del Real, no ya sabemos que Real es, ¿no? El Real Madrid. No es el Real Betis, ni el Real Oviedo, es el Real. Allá cuando hablan de marcas, están hablando del Marcas Tulkarem. Porque hay marcas Balata y hay otros... Porque marcas es centro al final. Es la palabra, es centro. Como centro juvenil, marcas Shabab Tulkarem, marcas Shabab tal. Y luego hay que decir también que en Tulkarem hay dos equipos. Que es el del campo de refugiados, que la mayoría son refugiados. Y luego el equipo de la ciudad, que es el que tiene el dinero. Uh-huh. Entonces está el Tagafi Tulkarem, que está ahora en primera división, y está el Marcas Tulkarem, que está en segunda. Y la rivalidad es la hostia. Cuando el partido acaban también a hostias, no te creas tampoco que son así, o el equipo está jugando mal y no te creas que son como los bucaneros que siguen apoyando. Igual se van todos de la grada. Y encima diciéndoles, pero que no estás jugando nada. Y encima juegas ante tu público, porque es un estadio de 4.000 personas y te está viendo tu primo, tu abuelo, o igual tiran una falta y sale súper desviada y se parten de risa, una carcajada todos del copetín, y diciéndole al otro, qué malo eres, ¿a dónde has tirado? Y el otro diciéndole al otro, cállate. O sea, que son cosas que son inimaginables aquí, claro. Es un fútbol de cuerpo a cuerpo casi, ¿no? Sí, sí, bueno, es un fútbol que no está desarrollado. O sea, aquí nosotros estamos hablando y requete hablando, la gente que nos gusta el fútbol, del fútbol moderno, ¿no? Ellos no tienen ningún concepto del fútbol moderno. A ellos les gustaría, de hecho, ser del fútbol moderno, porque les gustaría ser Madrid, Barça, ganar lo que gana Cristiano, etcétera, etcétera. Pero ellos no se plantean los debates del fútbol moderno como nos los planteamos aquí, porque ellos no han tenido nunca fútbol moderno. Ya ves, claro. No creo que haya firmado un autógrafo ninguno en su vida, no, porque es que son gente del campo. O sea, los ves en cualquier momento por el campo. O sea, así como de repente aquí, pues, hostia, pero si está ahí, yo qué sé, Benzema tomándose un café, allá están ahí fumando el arguile, fumando como locos, además fumaban todos como unos carreteros, ¿eh? Vaya deportistas. Sí, bueno, luego rendían. Ya ves. Bueno, vamos a escuchar otro tema, Joseba. El sí. Otro tema que nos proponías, que no es el que hemos puesto. Vale, vale, vale. Este tenía una historia también, la canción esta. Sí, el chico que hizo la canción estaba preso en el momento en el que nosotros estuvimos allí. Claro, allá te pueden meter preso durante años y años y sin saber por qué estás preso. Dicen que es por seguridad nacional. Hay una historia que se llama sería como aquí una especie de prisión preventiva, que le llaman ellos administrativa. Entonces cada 6 meses te van prorrogando y te puedes pasar así 15 años, y claro, hay gente, abogados, que pelean por el tema, incluso abogados israelíes, que hay gente maja en todos los sitios y les apoya, pero claro, es muy difícil defenderte a ti si no sé de qué te acusan. Entonces, por seguridad, ya sabemos que la seguridad de Israel significa comerse un cacho del Líbano, comerse un cacho de Siria, comerse todo Cisjordania. ¿Por qué? Por seguridad, por si acaso les pasa algo. Pues vamos a escuchar esta canción. Creemos que el nombre del intérprete es algo así como Agni Ashak. دايما معاه رحنا في دا وبأي مكان بنروح وياه مركز شباب نادي الزعيم كل معاك نعشق سماك نادي الأساطير رمز البطولات بالدوري والكاس بيرفعوا الراس الزعيم برسم البسمة على وجوه كل الجماهير انت الاساس ترفع الراس يا ابن الزعيم منبع الاحساس موسيقى الشباب نادي الزعيم كلنا معاك نعشق سماك نعلي الصوت نهتف بالعالي أصفر وأزرق طريقنا الغالي الشباب يا نادي كبير كل فلسطيني بتحكي فيك مركز بنحبك مجنون الما بيحبك مركز بنحبك مجنون الما بيحبك The Jamaica Sound Record ميجا ساوند للتسجيلات الصوتية ميجا استوديو ميجا ساوند لتسجيل إعلاناتكم الدعائية ميجا ساوند للتسجيلات الصوتية Madre mía, todo tipo de artefacto sonoro aquí. Vamos en la ya, en esta. Venga, explosiones. Seguimos aquí con Joseba Zabalza. Y bueno, vamos a hablar un poco más también. Estábamos hablando del equipo grande de Tulkarem y del más modesto. El más modesto, sí. Vamos a hablar un poco de esa profesionalización del fútbol palestino que se ha llevado a cabo en los últimos años y que ha penalizado a equipos como el Marcas Tulkarem. Sí, hombre, pues realmente, a ver, ¿cuánto puede ganar un jugador en Palestina? Pues a nosotros nos decían, esto lo ponemos también muy entredicho, entre comillas, que el jugador que más ganaba del Marcas Tulkarem ganaba 1.700 euros al mes. O sea, esto, por ejemplo, aquí sería ridículo. En primera división ganan como mínimo 300.000. El mínimo salarial son 200.000. Pero lo ponemos en cuarentena. Yo sé que hay mucha gente que trabaja en otros sitios. Estuvimos sacando fotos de un chico que es repartidor de periódicos, otro trabaja en el hospital y, por ejemplo, el héroe del partido de la consecución del retorno, el que marcó el gol en el minuto 89 y subieron a primera división, al día siguiente estaba hinchando globos en un parque de atracciones. Porque es que es gente que no el fútbol pues les da dinero, pero tiene que complementarlo con otra cosa. O sea, quiero decir que hay equipos que sí que puede vivir la gente del fútbol. Equipos de la ciudad de Hebrón, que Hebrón tiene una cierta industria. Entonces, esos equipos sí, incluso ha habido... Bueno, ya sabéis que hay un equipo que se llama Palestino en Chile. Pues ha habido incluso algún jugador chileno que está jugando en la Premier League palestina. Pero, vamos, no tiene nada que ver. Habrá gente que gane 300 euros... que esto lo ganas en una tercera división de aquí de Madrid y ganas más. Entonces el tema es que al final, pues bueno, pues es una profesionalización, pues entre comillas. Y estos equipos que quizá no han tenido a lo mejor tanta pasta, ni siquiera para mantener esa profesionalización básica, muchos de ellos se han visto penalizados y descendidos, ¿no? Que no han podido competir, digamos, al nivel que otros... Sí, evidentemente, claro, se te escapan los jugadores. El Marca Shabab Tulkaren, cuando subió a Primera División, tenía dos internacionales, estando en segunda, dos internacionales, y tenía una serie de jugadores que eran buenos. Yo el otro día vi la fotografía que sacaron del último partido y conocí a 4 o 5. Sé que, por ejemplo, el mejor, que es Khaled, está en la selección palestina. Ese se fue al Marcas Balata porque realmente, pues, porque le iban a pagar. Y luego también otro jugador, Natur, que también es, digamos, está en la selección, pues también se fue a otro. Entonces es muy complicado para el Marcas Tulkaren, es muy complicado retener a los jugadores que son buenos. El único que lleva toda la vida ahí es Fadi Salim, que es una institución en el Marcas Tulkaren, tiene ya 40 años y es el capitán, es el capitán del equipo. Ese no se va a mover. Todos los demás, pues algunos tendrán ofertas, otros no, pero bueno. Sí que penaliza y esta vez, y hoy juegan, me parece, juegan, yo ya me enteraré a la noche a ver qué han hecho, pero van los terceros por la cola y bajan tres, o sea que andamos un poco acojonados. Ahí. Hemos hecho los deberes, Joseba, juegan a las 2 contra el Abna Al-Quds Club. Sí, Abna Al-Quds, que juega un amigo también que jugaba en el Marcas Tulkaren de portero cuando... Le ganaron al Abna Al-Quds para subir a Primera División. Todo es una cosa muy, muy así. Sí. Hoy juegan. ¿Qué le ponemos en la quiniela? En la quiniela juegan. Yo un 1 le pondría porque juegan en casa. Es un poco Rayo Vallecano, Osasuna. Equipos fuertes en casa que luego fuera son un poquito más flojos, ¿no? Entonces yo le pondría un 1. Le pondría un 1X. Si me dejas de poner un doble, le pongo un 1X. Aquí el podcast, Joseba, va a jugar en tu contra, a lo mejor, o en tu favor, no lo sabemos. Sí. Porque la mayor parte de la gente que escucha este programa lo va a escuchar después. A ver si hay algún pitoniso que me contrata para algo. Se van a meter en Si estaba la Bruja Lola en la televisión, ¿por qué no va a estar yo? Veo a más de un oyente de Barrio Canino en el buscador de referencia, Marcas Tulkaren, Abna Al-Quds, tal, buscando la fecha, a ver cómo quedaron después. Sí, pues puede ser. Hay una web que se llama Parcial Profiense Palestine o algo así. Ajá. Y entonces ahí puedes mirar los resultados que te vienen. Yo lo suelo mirar porque me interesa y la verdad que, bueno, ahí estamos peleando. Que se entera uno en este programa. Fíjate. Como decía nuestro excelente aquí David Canino, en este programa se sufre pero se aprende. Sí. Bueno, eso es lo bueno, joder. Sí. Vamos a hacer una pregunta, mira, como los de la tele de hoy. Vamos a hacer una pregunta, pero no la contestes ahora, contéstala después de la canción que vamos a poner. Sí, porque al final, fíjate, estamos hablando aquí de fútbol en Barrio Canino, pero en realidad de muchas otras cosas que no son fútbol, ¿no? Sí. Y fíjate, pues ahora mismo aquí a los micros, pues tenemos 6 micros y 6 tíos aquí sentados. Hablando de fútbol, que parece esto, nos falta el Marca, ¿sabes? Sí. Y la cuestión de género también queríamos traerla a la mesa. Sí. Tenemos preguntas que hacerte, pero vamos a esperar a que llegue la compañera para hacerla. Así perfecto. Que vamos a, mientras tanto, a poner una canción muy breve y a hablar con la gente del Mundialito de Vic Álvaro, vale, que tiene mucho que hablar del tema de género. Y luego retomamos, luego volvemos al Tulkaren. Y hablamos ya también con la compañera que está en camino para que nos cuente ya también. Vale. Y te preguntaremos concretamente también sobre Isco, que ha sido una de las cosas que más nos ha molado Isco. Así que no se nos quede eso en el tintero. Vale. Vamos a escuchar una canción mientras tanto. Y como ya hemos oído antes que Joseba ya se ha abierto la primera cerveza de la mañana, entonces ya también se abre la veda para que podamos escuchar a la Fundación Albert García. Quiero decir, ya se puede hacer ruido a los vecinos ya a la hora de hacer taladros y de escuchar a la Fundación Albert García, que al final es un taladro. Vamos a leeros una reseña muy breve que hemos fusilado por ahí de un blog, que decían: la Fundación Albert García es una banda street punker, gamberra, fresca y libertaria. Creo que era un blog latino. Surgió entre bromas por parte de alguno de los integrantes de Duelo y concluyó en este proyecto que se materializó en Volumen 1 e hizo acción en varias tocatas en la ciudad de Madrid y alrededores. En 2014 sacaron su Volumen 1 y en 2017 editaron Un sentimiento que no puedo parar. En este último trabajo incluían un tema que nos va a servir hoy al pelo para ilustrar lo que estamos hablando y justamente lo que estábamos hablando ahora de la profesionalización del fútbol en Palestina. Este tema se titula Yo no aplaudo a millonarios. Y bueno, por si no se entiende demasiado, vamos a leer un extracto de la letra. Dice algo así como: recuerdo tardes con los amigos, el chándal roto y el balón, campeones sin trofeos, sin escudo ni color, de porterías sudaderas, ningún patrocinador, la única ley, la de la botella, era pura diversión. Yo no aplaudo a millonarios, yo no aplaudo a millonarios, yo no aplaudo a millonarios. ¡No! ¿La ley de la botella? ¿Estamos hablando de botellón? ¡No! ¡No! La ley de la botella, no estamos hablando de botellón. Todo el mundo sabe que la ley de la botella, el que la tira va por ella. Va por ella, sí. Era una pregunta retórica. Porque en los parques no hay gradas y tampoco vallas. Entonces al final se va a tomar por culo. ¿Y quién va por ella? La ley de la botella. Fundación Albert García. Bueno, tarde con los amigos, tarde roto y el balón, campeones sin trofeos, sin escudo ni color, de porterías sudaderas, ningún patrocinador, la única ley, la de la botella, era pura diversión. Yo no aplaudo a millonarios, yo no aplaudo a millonarios, yo no aplaudo a millonarios. ¡No! Yo no aplaudo a millonarios, yo no aplaudo a millonarios, yo no aplaudo a millonarios, ¡no! ¿Cuál alegría hoy depende de que estos pibes metan gol? ¿Qué le importan sus problemas? Ya seguro que a ellos no. El dinero de pago no para que vivan como Dios. Tú les pagas esos lujos con tus caros de inflación. Yo no aplaudo a millonarios, yo no aplaudo a millonarios, yo no aplaudo a millonarios, ¡no! Yo no aplaudo a millonarios, yo no aplaudo a millonarios, yo no aplaudo a millonarios, ¡no! ¡Viva el fútbol sin negocio! ¡Viva el fútbol sin negocio! ¡Viva el fútbol sin negocio! ¡Ah! Buenos días, vecinos. Aquí estamos en Agora Sol Radio y lo que para nosotros ahora mismo son las 10:37 de la mañana aquí en el estudio de Agora Sol Radio. Y decíamos, estábamos hablando aquí de fútbol, aquí los machotes, ¿eh? Y mientras recuperamos también el tema de Tulkarem, aprovechando que ha llegado al estudio la compañera que nos va a hablar también del tema, y vamos a hacer una conexión con otros de los invitados que no están ahora mismo en el estudio. Y decíamos al principio del programa que unos de los que sí que tienen que intervenir en este programa, y pena que nos ha dado que no han podido venir al estudio, son la peña del Mundialito de Vicálvaro. Y para ello tenemos al otro lado del teléfono a Lilian. Oye, Lilian, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Que estamos aquí los machotes hablando de fútbol, tú verás. Bueno, pues ya era hora de una voz femenina. Sí, cuéntanos, decíamos antes que lleváis 7 ediciones del Mundialito de Vicálvaro. Y que justamente sí, esta última le disteis especialmente peso al tema de la mujer en el deporte y el tema de género. Cuéntanos un poco cómo lo enfocasteis. Sí, pues mira, el año pasado ya fue la 7ª edición y la verdad es que siempre hemos preconizado un poco el tema de que sean los equipos mixtos y que la mujer tuviera ahí parte en todos los deportes que jugamos en los mundialitos, porque no solo es fútbol, sino que también hacemos voleibol y baloncesto. Y el año pasado ya le queríamos dar un poquito más de carácter y enfatizarlo, y nuestro lema fue el deporte no tiene género. De hecho, hicimos una campaña bastante grande llamando a las mujeres a filmarse vídeos realizando deportes de todo tipo, y lo subimos ahí a las redes. La verdad es que tuvo bastante, bastante acogida, y fue el año en el que más mujeres participaron en el mundialito. Eso justamente te iba a preguntar, ¿hubo respuesta al final a este llamado? Sí, se hizo un vídeo en el que salían mujeres practicando escalada, fútbol, deportes de contacto, y de no solo vino de nuestra zona, que nosotros estamos en Vicálvaro, sino que de todos los países, vinieron vídeos de varios países. Uh-huh. Y luego a la hora de inscribirse en el Mundialito, ¿también se notó más presencia femenina que en ediciones uh-huh. anteriores? La verdad es que siempre hemos intentado potenciar que los equipos fueran mixtos y siempre ha habido ese carácter. Ha habido equipos completamente masculinos, otros mixtos, pero este año lo que nos ha sorprendido es que ha habido equipos únicamente femeninos y la verdad que con un nivel bastante potente, la verdad. Uh-huh. No sé si a lo mejor esto se puede más o menos calcular, pero podríamos saber más o menos, digamos, qué porcentaje de mujeres y de hombres había en el último Mundialito de Vicálvaro. Pues como que nos gustan mucho los datos, para estas cosas. Sí, la verdad, a ver, es que ha pasado un año, pero yo puedo, o sea, por si no me falla la memoria, el número de hombres y mujeres que participaron era prácticamente igualitario o superior incluso, porque ya te digo que hubo equipos que eran únicamente femeninos. De fútbol, sobre todo. Uh-huh. Y una cosa que no hemos... hemos entrado directamente al tema de género y tal, pero se nos ha olvidado presentar un poco que es el Mundialito de Alcorcón, porque tú has dicho que venía gente de diferentes países, además. Cuéntanos un poco en qué consiste todo. A ver, el Mundialito antirracista de Vicálvaro se creó un poco teniendo en cuenta que nuestro distrito no había nada de carácter para comenzar a ser un poco sano, alternativo, que se pueda hacer otra cosa, que no había ninguna representación de otro tipo de sano que para la juventud. Entonces dijimos, pues tenemos el grupo de jóvenes del barrio. Y también Lilian, dime. Te oímos ahora mismo fatal, estás perdiendo cobertura. Vuelve donde estabas. ¿Escucháis ahora? Ahí. Ay, perdona. Bueno, pues eso, que cogimos un poquito el modelo, juntándonos con otras asambleas de barrio, de mundialitos que se estaban creando en otros distritos. Entonces, desde Alcorcón nos comentaron un poco cómo realizaban ellos el mundialito antirracista. Y pues con la intención de dar un cabida a la realización de un deporte que nos está ofreciendo por parte del distrito, por parte de las entidades públicas y todo eso, pues nos juntamos los jóvenes y decidimos hacer un torneo anual en el que juntar a gente de distintas nacionalidades, porque en el barrio se ve que ahí ha crecido bastante la población de distintos países y un poco darle el carácter de solidaridad, de género, y eso, y un punto bien encuentro de reunión, para poder hablar de otros temas que no se estaban dando en el distrito. Uh-huh. Y la pasada edición, que fue la séptima, es en la que tratáis específicamente el tema de género, pero llevabais trabajando esto desde las ediciones anteriores, ¿verdad? Sí, eso es, o sea, siempre hemos potenciado que los equipos fueran mixtos. De hecho, en otras ediciones no solo se premió ganadores o ganadoras, sino que también se tuvo en cuenta este tema en los equipos. Uh-huh. Y también se premió. Y bueno, no es un torneo con un carácter competitivo, sino de crear lazos un poquito en el barrio, de conocerse y de poder juntarse para otros temas más sociales. Sí, porque esto también es importante, porque el deporte copado por los hombres potencia mucho la competitividad, ¿no? Y la agresividad. ¿Qué valores creéis que hay que transmitir, que tiene que transmitir el deporte para feminizarlo, por decirlo de alguna manera? Bueno, yo creo que que tenemos que tener en cuenta que el deporte ha tenido mucho carácter masculino y no se le ha dado cabida a la mujer. Entonces, nuestro punto principal era que salieran a la pista todas esas mujeres que a lo mejor por miedo o porque no eran sus espacios, pues sí pudieran alcanzarlo. Y perdiendo el carácter de venimos aquí a jugar a ganar, sino que venimos aquí a encontrar a encontrarnos un grupo de vecinos y vecinas. Entonces, pues el carácter de solidaridad, respeto, encuentro, pues eso es lo que se ha intentado un poquito potenciar. Y la verdad es que yo creo que lo estamos consiguiendo y año tras año es que se puede ver. O sea, os invitamos completamente a venir a un mundialito porque está cambiando un poco el carácter competitivo que se daba en primera instancia. De hecho, hemos tenido equipos ultra competitivos que hemos llegado a la final, lo típico, ¿no? Que crean algún tipo de conflicto por, oye, no me has pitado bien, oye, no sé qué. Y yo creo que está cambiando un poquito esa perspectiva. Lilian, ya que nos dices esto, te voy a hacer una pregunta y luego te voy a contar una cosa. ¿Tenéis algo ya más o menos fijo, de más o menos fechas y algo avanzado para la organización del próximo mundialito? ¿Juan Carlos? ¿Sí? ¿Lilian? Ah, bueno. ¿Estás ahí? Sí. Que se he perdido un poquito. ¿Tenéis algo visto para la organización del próximo mundialito? ¿Fechas? ¿Alguna cosilla ya que tengáis sí, que mover? Para la octava edición, de momento tenemos fecha. Un poco sabemos cómo queremos encuadrarlo, pero queremos dejar un poquito tiempo para contaros. Pero va a ser el 6 de junio, otra vez en Vicálvaro. Y todavía no sabemos si lo haremos en las pistas de... Seguramente lo hagamos en las pistas de Valdebernardo, pero todavía no podemos concretar fechas, eso depende un poquito de los permisos. Uh-huh. Y lo queríamos enfocar, eso sí, un poco a la pelea contra las casas de apuesta. Toma ya. Sí. ¿Y disciplinas deportivas que vais a meter ahí para la gente que se esté escuchando el programa y que igual le dé por empezar a calentar, ¿sabes? Sí, sí, de hecho es que tenemos gente que ya está preparándose. Pues tenemos fútbol, como todos los años, vóley y baloncesto. Que la verdad es que vóley está creciendo bastante porque empezamos con el fútbol un poco más porque es el deporte así por excelencia, pero yo creo que en los últimos años la gente se ha inscrito el mismo número de personas, tanto a fútbol como a vóley, incluso ha caído un poquito el fútbol. Uh-huh. Pues fíjate, te decía que te iba a preguntar una cosa, pero que te iba a contar otra. En Agora Sol Radio, hace ya creo que son 5 o 6 años, hicimos una experiencia también de participar en un torneo así popular que organizábamos aquí en el distrito de Retiro, junto al lado del Puente Vallecas. Hicimos un equipo de la radio, que yo creo que participaron casi todos los programas menos Barrio Canino, que lo retransmitimos, porque somos malos hasta para eso. Y no solamente esto, nos pegaron una paliza bastante importante, la gente de Juventud y Futuro, y hubo hasta lesionados, un compañero acabó con el hombro fuera y con el pantalón roto a la zona testicular con partes exteriores a la vista. Y fue algo tan bochornoso que nunca hemos vuelto, pero tal y como estás diciendo, creo que vamos a meter en el próximo punto del orden del día, me comprometo yo a ponerlo, Lilian, la propuesta de volver a formar un equipo de fútbol con las nuevas incorporaciones que ha habido en la radio, para ver si alguien se anima a ir al Mundialito de Vicálvaro. Pues estáis todos y todas invitados. Nosotros va a ser a la retransmisión, ya te lo digo, ¿eh? Bueno, como os comento, el carácter este competitivo de lucha de venimos a ganar, obviamente todo el mundo se deja ahí la carne en el asador, todo el esfuerzo se suda, pero lo que no, o sea, intentamos evitar es que vengamos solo a eso, sino que tiene otro carácter el fútbol y eso es lo que tenemos que potenciar. Muy bien, Lilian, pues con ese mensaje nos quedamos y bueno, no sé, ya veremos si hay equipo, seguramente os enteréis. Bueno, pues estáis aquí invitadas. Un abrazo, Lilian. Venga, un abrazo, gracias. A ti. Adiós, gracias. Conexión ahí con sonidos raros, pero un mensaje absolutamente claro, Juanfran. Es más, que te veo jugando al fútbol en junio, tío. Yo, no. Joder, nunca te he visto. No, no. Mira que hemos hecho juntos cosas en la vida, pero esa no. Ni me verás. Yo era de los últimos que elegían siempre, excepto cuando vieron que me gustaba ser portero porque no sabía hacer otra cosa, entonces me elegían de los primeros porque nadie quería ser portero. Joder, ni comprometiéndote delante de la audiencia, tío. Yo no puedo, soy muy malo. Joder. Bueno, vamos a escuchar una canción de delincuencia sonora, Entre paredes, que es al final donde hemos jugado mucho al fútbol, pintando, en el mejor de los casos, pintando la portería en la pared. Normalmente ni eso. Sí, y es además, es una versión de una canción de La Resistencia. Uh-huh. Pero mola mucho más la de delincuencia sonora, tengo que decir. La verdad es que es un temazo. Suena mucho más cañera. Pues a pegar balonazos a la pared hasta que salga el vecino con esa amenaza eterna. ¡Te rajo la pelota! Delincuencia sonora. Delincuencia sonora. ¿Quién nos iba a decir que le vamos a poner hoy en un programa de fútbol relacionado con el fútbol aquí en Barrio Canino? Fíjate. ¿Te acuerdas el programa que hicimos con el José Calvo hablando de la historia del punk de Madrid? Sí. Lo bien que nos lo pasamos hablando de esas cosas, pero también de fútbol, ¿por qué no? Vamos a volver, decíamos que después de esta intervención de las compañeras de Vicálvaro, es una pena que no hayan podido estar hoy aquí por cosillas personales, ¿no? En el estudio. Pero bueno, el mensaje yo creo que quedaba bastante claro. Vamos a volver al tema de Tulkarem y tenemos ya en el estudio también a Elena Bengoechea, que en realidad es la persona que ha escrito la mayor parte de los textos de este libro. ¿Qué tal, Elena? Buenos días. Pues bien, habrá que decir. Ya he encontrado el sitio, no te creas. Buen madrugón, ¿no? Tenemos todos hoy aquí. Bueno, sí. Es que aquí las distancias son de otra manera para nosotros, sí. Vaya. Una de las cosas que nos molaba en el libro era el tema de que estaban ahí miles de hombres o cientos de hombres viendo el fútbol y decía que prácticamente tú eras la única mujer del estadio. No, sí, prácticamente. Era la única. Yo no había estado nunca viendo un partido en directo. Era la primera vez. Y los dos partidos que estuve, en el primero que estuvimos en el campo municipal de Ramalla, que jugaba contra el otro equipo de refugiados de la Mari, y después cuando se jugó la final era yo la única tía, sí, es lo habitual allá en Palestina. Curiosamente sí que hay las únicas mujeres que se suelen ver en algunos partidos cuando se ven son periodistas. O sea, hay mujeres palestinas que tanto reporteras gráficas como plumillas que cubren partidos y yo, sí, pero ya está. Oye, y para ser el primer partido que ver de fútbol, ¿cómo fue la experiencia? Aparte del entorno. Bueno, pues estuvo bien. La verdad es, no sé si venía por el camino escuchando, que está muy bien, que ahora se puede escuchar por internet, la puesta en favoritos. Venía escuchándola yo, Seba, pero no he escuchado todo. No sé si os ha comentado. Este primer partido se jugó el 31 de marzo. que es el Día Mundial de, bueno, el día Internacional de la Tierra, y los palestinos lo conmemoran porque en esa fecha, en los años 70, mataron justo en la línea del armisticio, en la línea verde, con Gaza, mataron a varios campesinos. Entonces, justo ese día, no sé cómo llegamos al estadio, la verdad, porque había un pochón en la calle. Joseba sí que ha dicho una cosa, que Palestina es un país tranquilo y no es peligroso, salvo que seas Palestina. Efectivamente, ese día no era muy tranquilo, precisamente. Entonces, bueno, íbamos en un taxi con gente del grupo de apoyo. Los jugadores iban en el microbús este en el que se desplazan, y bueno, yo creo que incluso debieron de tener algún pollo con el entrenador, porque claro, los chavales se querían bajar, porque claro, a tirar piedras ellos también, porque claro, íbamos pasando por todos los sitios, había broncas, pero bueno, ya llegamos a Ramala, tuvimos que dar una vuelta para entrar, y entonces claro, mientras estábamos viendo el partido era todo muy loco, porque mientras estábamos viendo el partido fuera, había bronca en Cisjordania, en Gaza ya no sé para esas horas cuántos muertos había ya. Porque siempre la represión es mucho más brutal en Gaza, ¿no? Que es, bueno, una cárcel al aire libre, ¿no? Dicen. Entonces, bueno, ese primer partido yo creo que tenía la cabeza más fuera que dentro. Y el segundo, claro, pues es que fue muy emocionante. Yo, que no tengo ni idea de fútbol, cuando metieron el primer gol, que les anularon, yo seguía aplaudiendo cuando todo el mundo empezó a tirar chancletas, zapatillas, botellas de agua. O sea, que yo era una cosa como yo decía, ¿qué ha pasado? Que se la han anulado. Claro, el bar. Además, es que había así, en la esquina donde estaba, bueno, digamos lo que era la tribuna, que a mí al principio me querían subir a la tribuna, porque lo que no querían ellos es que yo estuviera con el resto de los supporters, que en fin, llevaba 15 días con ellos, no sé, pero bueno, ya está. Entonces me decían, pues te vas a la tribuna y te quedas ahí sola. Digo, para quedarme en la tribuna sola, que luego se petó de gente porque la gente empezó a saltar la separación, y dije, pasa vuelta, me quedo aquí abajo. Me pusieron porque yo iba con la camiseta Marcas Tulkaren. Entonces vino el presidente y me dice, queda poco en esto, que estás aquí abajo porque aquí solo están los periodistas, pues te vas a poner un chaleco prensa para disimular un poco. Entonces me pusieron un chaleco azul encima de la camiseta y yo estaba allá, al lado del banquillo, al lado del preparador técnico y los que estaban en el banquillo, ¿no? Y estaba allá. Entonces, así, de espaldas a la... Tenía yo por la parte de atrás lo que es la tribuna. A la izquierda habían puesto a todos los seguidores que venían de Al-Quds, de Jerusalén, y a la derecha estaban los nuestros, ¿no? Una bronca. Entonces, claro, allá es donde estaba toda la policía palestina para que no hubiera broncas entre las dos aficiones, y luego además había un montón de gente aficionada que fue de Tulkaren, que fue a ver el partido en sillas de ruedas, que tampoco es una cosa muy extraña allá, porque hay mucha gente que, bueno, que Joseba supongo que os habrá comentado que no, es difícil o imposible encontrar una familia en Palestina que no tenga un muerto o una persona en la cárcel, o gente herida, o que se ha quedado tullida, lo que sea. Había ya un montón de gente en sillas de ruedas que los pusieron en aquella esquina, y cuando les anularon el gol, yo todavía estaba haciendo así, y entonces empezaron a tirar. Claro, tú ves a los 4 o 5 de las sillas de ruedas con las sillas corriendo, saliendo, porque les caían a ellos las zapatillas también. Una cosa como tirándoles de todo, y era como, ah, vale, bien. Pero luego ya hubo un momento, yo me acuerdo que Joseba andaba por arriba, por abajo, sacando fotos, y hubo un momento que él tampoco estaba sacando fotos. No, porque fue así, y además que yo ahí reconozco que yo, si hubiera sido ese juez de línea, no pito el... No, unos valientes, vamos, quiero decir, o sea... Los huevos de bronce, o sea, los huevos de bronce. O sea, estará acostumbrado de todas maneras. No sé si estará acostumbrado, pero es que empezaron a llover zapatillas. Botellines de agua. Las zapatillas. Turutas. Y le decían, la policía les decía a los que estaban tirando las cosas. Así les ponía, como, os vamos a llegar presos, y los otros, te den por culo. A la mierda. Era todo muy... Fue muy bonito el partido, sí, la verdad. Sí, que fue, sí, muy chulo, sí. Muy, muy emocionante. Era muy emocionante, sí. Entonces, claro, es que fue, pues eso, es que el minuto 8 metieron, y después, cuando quedaban, ¿qué quedaba? Nada. No, pues marcaron, a ver, les anularon. Primero marcó el equipo contrario, que si ganaba, subía. Exacto. Bueno, le bastaba con el empate para ganar. Eso. Y eso tenía que ganar sí o sí. Minuto 70, gol de los otros. Cuando ya les habían anulado, sí, a ellos. Sí. Yo ya me bajo, bueno, no, me bajo y digo, final de la historia con triste. En el minuto 80, penalti a favor de Marcus Turkan, lo marca Haaland. Y en el 89, el pequeño, que tampoco era un dechado de virtudes futbolísticas, para un balón, se da la vuelta y pum, tira un zambombazo que pega en el larguero, luego en la chepa del portero y gol. Y fue increíble porque sí, empezó a salir gente. Entró gente al campo, el delegado de campo, el segundo entrenador, todos gritando por el campo, espontáneos que salieron, se lo llevaron a hombros, sí, sí, sí. A mí me guiñaba un ojo porque se hacía el desmayado. O sea, fue una cosa increíble, se hizo el desmayado. Sí, bueno, fue, quiero decir, les cogieron a los jugadores a hombros, no les soltaron hasta que volvimos al... O sea, parecía, no sé, el torete. Cuando así sale, que le sacan de la plaza. De, o sea, las ventas. Sí, sí, sí, pero hasta el campo refugiados. Ahí es una cosa... Tremendo. Madre, sí, sí, sí, sí. Estuvo divertido. Es una cosa rara, pero me tengo que decir también que si vives en este planeta y a nada que te muevas un poco, tienes que estar acostumbrada a espacios que solo están copados por tíos. O sea, es que no es ninguna novedad. En Palestina es una sociedad... En Tulkarem en concreto, bastante más que, es decir, la ciudad de Tulkarem, que está al norte de Palestina, está justo en la línea del armisticio, es una zona muy rural a la que apenas nosotros éramos la atracción del campamento. O sea, allí no llega ni turista, no llega gente de que trabaja en ONGs y mucho menos turistas. Entonces, bueno, pues éramos un poco la novedad, sobre todo yo con esta pinta que tengo escocesa. Y es esto, pero luego aparte es verdad que si tú conoces Ramala o Belén, o son muy diferentes. O sea, socialmente es una cosa mucho más... más allá de que Belén sea una población mayoritariamente cristiana y más allá de la religión, o sea, el patriarcado está igual. Sí que es verdad que en los últimos años el Islam en muchos países musulmanes ha dado un retroceso social, igual que aquí en Occidente tenemos aquí, bueno, el fascismo que nunca se fue y que ahora está como más envalentonado, ¿no? Mira, Joseba, impresionante. Por si alguien no se había enterado que estás bebiendo cerveza, pero con una porra madrileña, ¿eh? Sí, sí, bueno, entonces me callo. Entonces, lo que decía, bueno, pues que igual que esa derechización social en los países musulmanes también se ve, sin irte a los extremos. Y Palestina además es un país en el que tradicionalmente el fundamentalismo islámico no ha tenido mucha cabida hasta los últimos años. Sí. Bueno, y ahora tienes a los salafistas y tienes a gente mucho más chalada que jamás, al lado de esto, son unos santos. Es como lo de los hermanos musulmanes en el Egipto, que sí, tampoco, pues ese es un poco esto. Quiero decir que ese retroceso está, pero la sociedad palestina tradicionalmente ha sido una sociedad súper abierta, porque antes de la Nakba, que es el desastre, ¿no?, del 48, la sociedad palestina era una sociedad que vivía, o sea, de cara al Mediterráneo era una sociedad muy abierta, y muchísimas personas, tanto hombres como mujeres, salían a estudiar fuera. La gente de pasta palestina enviaba a sus hijos a estudiar a Londres o a París. Hay que tener también en cuenta que posteriormente a la Nakba, estamos hablando de gente muy preparada que se fue al exilio, y a día de hoy la mayoría de la población palestina vive en el exilio. Es decir, están en contacto permanente con otra visión del mundo también, ¿no? Entonces esto, sobre todo para la gente y las mujeres que se quedan en el país, pues es una cosa de peso. Bueno, a esto súmale toda la problemática social de unas tasas de paro en Tulkarem en concreto, el 45%, que aquí no podemos entenderlo muy bien, pero que es la realidad. La gente se busca la vida como puede, y sobre todo viven en un sitio que no olvidemos que es un campo de refugiados. Es decir, se supone que esta gente iba a estar ahí 4 días. Yes. ¿No? Y esta es la realidad que siguen, y que bueno, y que vamos a peor. Hablando de realidades, de Palestina y de fútbol y de mujeres, antes de pasar con nuestros siguientes invitados, tenemos que hablar de Isco. Ah, o sea, bueno, menudo personajón esta muchacha. Uno de los mejores del libro. Sí, sí, sí. Una niña de 18 años, que claro, que en realidad, no me acuerdo ni cuál era su verdadero nombre, pero ella se hacía llamar Isco porque es que ella era forofa del Real Madrid y su ídolo era Isco, entonces ella decidió que ella se llamaba Isco. Esta chica es futbolista. En Palestina muchas chicas juegan en la calle a fútbol y bueno, y practican otros deportes, que el deporte en Palestina siempre ha sido parte de la educación y sobre todo del ocio de la juventud también, ¿no? En un espacio, un país ocupado y con esos niveles de represión y de esquicia mental que la hay, ¿no? Entonces, esta muchacha, que tiene una historia terrible, la madre era originaria del campo, se marchó a Belén, esta chica ha vivido toda la vida en Belén, su madre es de las poquísimas mujeres que tiene negocio propio, hizo dinero en Belén, lo que habría podido hacer, se volvió a Tulkarem y puso un negocio. Ella y su comadre de Alao, que era otra señora, una negrona gigante que tenía una tienda de muebles, eran las únicas empresarias de todo el campo y posiblemente toda la ciudad, o igual estoy exagerando, pero bueno, del campo desde luego eran las únicas. Su madre y la vecina. Y entonces Isco jugaba en uno de los tres equipos de fútbol de Belén. Estudiaba en la Universidad Americana en Nablus y entonces para ella fue un retroceso terrible que su madre decidiera volver al campo de refugiados. Y ella se volvió con la madre. Entonces, claro, esta muchacha va por el campo sin el pañuelo, no se lo pone, o sea, ella tiene sus propias rebeldías y me parece muy bien, desde luego, las de aquí no vamos a ir a darles lecciones de nada porque son ellas las que tienen que pelearse las cosas. Y esta chica ya nos vio desde el primer día porque obviamente llamábamos la atención, bastante, ¿no? Sí. Y entonces, claro, para salir del campo de refugiados por la salida del otro lado, ¿verdad? Para ir a la ciudad. Pasábamos siempre por delante de la tienda de su madre, entonces nos veía que íbamos con gente del campo y tal, entonces le dijo a uno de los que siempre nos acompañaban, a Inram, y bueno, y al final, esto es muy curioso también, porque claro, en el campo era, yo creo que había hasta casi una pelea entre ellos, ¿no? De ver quién se hacía más amigo nuestro. Sí. Era una cosa como. Y entonces esta muchacha ya decidió que como el otro no le hacía ni caso, pues nos entró ella directamente. Con un inglés estupendo y perfecto, porque ella estudia en inglés. Aquí, Joseba y yo, que éramos los que íbamos con la chapela rosca, porque tal cual, porque Iván sí que controla inglés, porque él ha vivido en Inglaterra. Entonces, bueno, estábamos un poco. Y aquella nos hablaba y era como. Ay. Bueno, pero nos entendíamos muy bien. Entonces, la chica ya todos los días con nosotros, todos los días. Entonces era una estupenda. Ella consiguió, cuando se instaló en Tulkarem, se metió en el equipo de chicas. En Tulkarem hay un equipo de fútbol de chicas. Digamos que se han quedado un poco huérfanas porque la Palestina, que organizó este equipo y lleva ya muchos años, como unos 10 años así, organizando equipos en toda Cisjordania, ella siempre le ha gustado el fútbol. Entonces ella, hasta que, digamos, se hizo mayor, ella jugaba en la calle. Nunca ha jugado profesionalmente ni nada. Pero ella les dio la chapa a los de la Federación Palestina y dijo, bueno, tenemos que organizar, para empezar, una selección nacional de fútbol de mujeres y para continuar, formalizar y sistematizar equipos de chicas en ciudades y pueblos donde se pueda. Ella, en Cisjordania, os decía que en la zona donde estábamos nosotros, en la zona norte, que sería un poco Nablus, Tulkarem, en esa zona llegó a haber hasta 10 o 11 equipos. Y quedaban ahora como dos o tres, o sea, la cosa. Y ella decía que una de las labores muy fuertes que tuvieron que hacer desde el principio es que las primeras jugadoras iban a casa de las que querían entrar en el equipo a convencer a los padres, sobre todo a los padres, más que a las madres, para que les dejaran jugar. Y bueno, que no era una cuestión de que era lo de menos al final lo que socialmente eso suponía, sino lo que para ellas suponía. Y bueno, y porque es una manera también de ocupar el espacio público, que está apabullantemente ocupado por los hombres, es un asco, eso es así. Entonces, claro, no es que no haya mujeres jugando ni ahí, ni en Tombuctú, ni en todas partes del planeta, lo que ocurre es que no son visibles, y el deporte femenino en general y el fútbol en particular, sobre todo teniendo en cuenta que es un deporte que sea... o sea, que es un poco la referencia capitalista, ¿no? Quiero decir, de los grandes equipos, los grandes fichajes y tal, un equipo de mujeres no tiene esa rentabilidad y no es negocio. Entonces, es una cuestión de visibilización también, ¿no? Entonces, bueno, ella consiguió montar estos equipos y ahora y todavía hoy en día está este equipo de chicas de Tulkarem, que hay jugadoras que son del campo y jugadoras que son de la ciudad. Entrenan en el polideportivo cubierto del Takafi Tulkarem, que es el, como os ha dicho, Joseba, es el equipo de la ciudad, el de posibles, vamos. Y entrenan allá todas juntas y a veces pues juegan partidos pues igual yo me imagino que lo tendrán muy difícil para juntarse, los chicos lo tienen difícil para juntarse, imagínate tú cuando hay escasamente cuatro equipos en tu zona, porque claro, hablar de partidos mixtos, olvídate de eso. Uh-huh. Porque ni siquiera las bodas son mixtas, quiero decir, entonces claro, entonces es como, bueno, me río por no llorar, pero es así. Que flipábamos también con eso, o sea, cada cuarto de hora había una boda en ese campo, era una cosa como, ¿verdad? Íbamos por ahí, sí, una bueno, boda. Es la manera. Que, vamos a ver, no tienen más alicientes que ir al fútbol a hacer bodas. Entonces las bodas, sí, como son todos al final parientes, todos parientes y parientes de parientes, va todo el campo, come todo el campo, sí, y baila todo el campo. Bueno, y que luego da igual también, porque una boda también tiene este punto de prestigio social, ¿no? Sí. Volvemos otra vez al espacio público, entonces es como, o sea, seas pariente, no da igual, invitamos a todo Cristo y ya está. Y entonces, bueno, se montan unos pochones, cortan las calles, tampoco es que haya un tráfico apabullante, para nada, pero bueno, o sea, cierran las calles y tienes ahí unos fiestones que o sea, alucinantes. Las mujeres también, pero claro, las mujeres en casa también celebran. Entonces, bueno, a mí eso también me dio cierto acceso que obviamente estos dos no van a tener en la vida, igual que yo, había espacios a los que yo no pude acceder. Claro. Yo, por ejemplo, cuando las fotos que Joseba sacó en el vestuario, obviamente yo estaba fuera. Claro. Pero la relación que establecí con muchas de ellas, sin cruzarnos prácticamente palabras, pues claro, pues es otra... Tiene más que ver con la solidaridad entre mujeres, ¿no? Y eso allá está muy... En las familias está muy... Claro, hay una cosa que tiene todo que ver también, ¿no? El hecho de vivir en un campo de refugiados, que no sé si Joseba lo ha comentado. Estamos hablando de un campo de refugiados de los primeros que se construyeron en Palestina, que tiene una extensión de... Creo que son 4 kilómetros, no, 1 kilómetro cuadrado. Estaba en un inicio pensado para 4.000 personas y actualmente están censadas 21.000. Uh-huh. El campo no ha crecido ni un solo centímetro, porque está en la misma. Lo que ha crecido es la ciudad, el campo no. Entonces, claro, viven hacinados en este y en los otros 19 campos que hay en Cisjordania, más los 8 que hay en. 8 o 9, creo que son, que hay en Gaza. Uh-huh. La gente vive hacinada. Entonces, las familias construyen hacia arriba, cuando pueden y lo que pueden. Entonces, digamos que son familias, lo que aquí eran las familias antes de, ¿no? Que se conocían aquí hace 40 o 50 años, del caserío, ¿no? Que eran, que toda la familia vivía, o sea, todo el mundo era familia, el padre, la madre, el tío soltero, los hijos con sus respectivas mujeres o las hijas con sus maridos, las vacas, y pues esto es un poco lo mismo. Entonces, claro, ahí se crea una sinergia, sobre todo entre ellas, porque son las que llevan el peso de la casa y de todo, vamos a decir. Su tiempo libre es inexistente, entonces ellas se lo montan entre ellas y sobre todo se ayudan entre ellas y se reparten un poco esa miseria simbólica, ¿no? Que, a la que el patriarcado te lleva así. Entonces, es interesante. De todas formas, en el tema de mujeres... y tú estarás de acuerdo conmigo, Elena, creo que no nos informaron bien o no nos quisieron decir bien todas las cosas. ¿Qué quieres decir? Que quiero decir que nosotros tenemos un intérprete que ah, era, bueno, que sí, era esto es un Ram, clásico también. Que hablaba, que yo me imagino, cuando Elena hacía una pregunta a las mujeres, no sé qué les diría, pero yo estoy convencido que había cosas que no les decía, porque era el típico nosotros le llamamos Flanders, Ned Flanders, era como bueno, Ned Flanders, el vecinito. Y es verdad, y es que era el vecinillo, no vayáis por aquí que os va a pasar algo, no vayáis por aquí que os va a pasar. Y quiero que en el tema de las mujeres, de hecho un amigo de él no te dio la mano porque se lo impidió la religión, sí, bueno, etcétera, sí, etcétera. Bueno, nos ocultaba, fue muy difícil, fue muy difícil lo del tema de las mujeres. Y fíjate que nosotros teníamos contactos con gente que era influyente en el campo. Pero da igual, yo se va. Era bueno, complicado. complicado. Decir, bueno, yo tenía clarísimo a dónde iba, o sea, yo sabía lo que asumo desde que me fui a lo que iba. Ajá. Y ya está. Pero yo no es que esté convencida, es que lo sé. O sea, porque no, porque esto te pasa ya, pero es que, quiero decir, me ha pasado en el casco viejo de Iruña. O sea, organizar una charla con mujeres saharauis y solamente encontrar, o sea, no hubo manera de encontrar una mujer que hiciera la traducción para que te venga uno de ellos y traduce lo que le sale de los cojones directamente. O sea, quiero decir, sepas o no sepas árabe, o sea, si ella se pega una parrafada de 3 minutos de reloj y el tío dice que está muy contentas. A ver. O sea, pero me ves aquí un post-it que pone estúpida. Sincronización mala, quizás. O sea, quiero decir, entonces era como. Yo, por ejemplo, con Isco hice esto también. O sea, yo me quería quitar, por favor, a cualquier tío del campo de encima. Yo, lo de hecho, a este hombre. A Flanders. A Inra le dije, o sea, jalas. Cuando tú ya le dices a un árabe jalas, es ya tiene claro que. O sea, hasta aquí llegó la marea. Déjame ya en paz que me estoy empezando a cabrear. No vas a venir, o sea, no vas a venir a esta entrevista con las mujeres del centro de apoyo de mujeres, porque no quiero que vengas, porque ya tengo a Isco que me lo va a traducir del inglés y luego yo lo que le entienda del inglés será mi rock and roll, pero tú no vas a venir, o sea, porque ella, porque además es una cosa, no entro ya en lo que quiera o no quiera traducir, porque no le mola lo que estamos hablando, lo que sea, sino ya desde donde él habla, es un tío, ya está, o sea, es que no, en fin, quiero decir. Entonces, bueno, pues hubo veces en las que yo me fui con Isco sola, las dos, a hacer entrevistas y el tipo aún aparecía y es como, chao, que no vas a venir. Marjaba, me sale. Porque además, sí, tampoco es lo mismo una mujer hablando a través de un intérprete hombre, claro, que también le va a querer decir obviamente menos cosas que obviamente cuando está Isco de intérprete que dice. Sí, sí, pero bueno, quiero decir con esta que persona ya puedo ser más yo. Si hubiera venido Isco de intérprete con Joseba, hubiera sido lo mismo que al revés. Obviamente la mujer que está enfrente no le va a decir, va a hacer a ver cosas que a él no le va a decir y a mí sí. Sí. Uh-huh. Es una cuestión vivencial, quiero decir, ¿no? Intérpretes con truco, ¿eh? nos estamos quedando pasando. Sin tiempo. Nos hemos quedado sin tiempo hace un rato y tenemos todavía varios invitados más que atender antes de que venga el siguiente programa. Un montón de historias y vivencias de Tulkarem. La última pregunta muy breve, ¿vais a volver o esto bueno, ya se acabó? Espero que sí. Sí, sí, sí. Ahí hemos hecho amigos que son amigos de verdad. Y que sí, yo estoy enganchado con el pueblo palestino. O sea, voy a luchar toda mi vida por estar con la causa palestina, por hacer boicot a los productos israelíes y por hacer todo lo posible para que consigan su territorio. Se ha empezado ya una campaña bastante potente que empieza ya, empieza en Euskal Herria porque ahí está el foco de la maldad, digamos, ¿no? La empresa CAF, que es la empresa CAF. Esta de los vagones, el movimiento BDS está preparando ya que empieza una campaña potente porque tienen un contrato de una licitación para hacer una línea de metro que vaya desde Jerusalén hacia las colonias. Madre. Entonces, bueno, pues se está haciendo esta campaña, ahora mismo es el momento de hacerla, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, en fin, esperemos que puedan venir. Yo dudo mucho que les dejen salir, siendo además refugiados, pero bueno, cosas más raras se han visto en este porque momento. Porque lo último que quería decir, nuestro siguiente plan es intentar traer aquí al equipo. Sí, eso es. Intentar traer al equipo y jugar aquí. Yo le lanzo los dados a todo el mundo. Me da igual, si tendría el teléfono de Messi, le llamaría a Messi, oye, un dinerillo que te sobre ahí, la calderilla y tal y cual nos vendría bien. Entonces, no, lo que queremos es traer al equipo porque para ellos sería una cosa, un sueño jugar en Europa. Entonces, ahí estamos y somos cabezones, ¿eh? Somos muy cabezones y bueno, aquí queda el mensaje. Sí, ahí queda el mensaje. Para si gente hay algún ricachón por ahí, que no creo que los ricachones oigan. No, te corto porque antes de que me corte él, habrás hecho los minutos de publicidad, ¿no? Tenemos este libro estupendo, no porque nos creamos andios, sino porque ha sido... por lo menos para mí ha sido un gusto hacer este trabajo del que ya veníamos pensando desde hace años, a pesar de todas las dificultades. Pero esto lo hemos hecho porque 200 y pico personas y entidades nos pusieron su dinerito, desde San José, Miquel San José que puso 2.000 euros de su bolsillo, hasta cualquier persona que puso 10 porque no tenía más. Entonces, quiero decir, ahí ha habido unas sinergias con gente futbolera y gente del movimiento solidario, y luego la intersección de ambos que también se da, y ahí está, gracias a esa gente hemos hecho este libro y hemos hecho una exposición que te cagas, hay que decirlo, con unas fotos de 60 por 90 que se te va la olla. Y bueno, que ahí está a disposición de quien quiera. Y lo presentamos a la una en la librería La Esquina del Zorro. Estamos hablando del libro Marcas Tulkarem, el retorno del equipo refugiado. Y que mola mucho, ¿eh? La verdad es que hemos tenido buenos ratos leyendo los textos y echando un ojillo a las fotos del trabajo de Elena y de Joseba. Y de Iván, el resto bueno, de compañeros. Y del prólogo de Isabel Pérez, que es una periodista maña, casada con un periodista también gazatí, que por cierto, que ahora están en Zaragoza, y que hace como cosa de mes o mes y pico nos compraron unos cuantos libros porque hicieron un partido amistoso, atención, entre la población refugiada palestina que vive en Zaragoza y un equipo de munipas. Y entonces, espero que les darían el tobillo. Sí, bueno, me dijo Isabel, bueno, la única pena es que los palestinos han perdido, lo demás. Pero bueno, ahí están. Vaya. Hombre, pero lo bueno es que podías aparcar mal en la puerta porque como estaban a otra cosa. Efectivamente. Bueno, el otro día estábamos preparando la música del programa, ya con todo el playlist cerrado de todos los invitados, y me dice nuestro invitado hoy en la sombra, me dice, joder, ¿no vas a poner la de Tijuana in Blue? ¿La de Luz Rostarra, Fuerza y Garra? Bueno. Digo, fíjate, trayendo los invitados de Iruña, y no habíamos caído en la canción. De hecho, dije, ¿cuál era esa? La tuve que buscar. Tercera, así que temazo. Venga, pues Urrostarra, Fuerza y Garra, Tijuana in Blue. Pues no son gamberros esta gente, ¿eh? Ya de Juana en Blue. Que si no le pitas el penalti, que pinchan el balón. Que vamos a seguir en este programa 261 y vamos a seguir con los otros proyectos de fútbol que. De fútbol, en torno al fútbol que nos acompañan en este programa. Y vamos a ir a hablar ahora con la gente de El Rival Pequeño, que a la postre son los culpables de este programa, de haber organizado este programa y de que en Barrio Canino hayamos recogido el guante de, sí, de hablar de fútbol. Nos encanta cuando nos organizan programas. Sí, sí, sí, nos tiran ahí el guante ahí y luego algunos se tiran la piedra y esconden la mano. Estos tiran la piedra y luego tiran un mogollón de piedras más. Pero bueno, tenemos aquí a los micros a J. Sabrosura y a Iman. ¿Qué tal? Buenos días otra vez. Buenas, ¿qué tal? Estamos, bueno, habéis escuchado toda la charla que han contado aquí los compas del libro sobre Tulkarem. Y vosotros tenéis este blog o este proyecto, El Rival Pequeño, que es un nombre que nos ha seducido mogollón. Contándonos un poco qué es para la gente que no haya visitado. Bueno, nosotros lo denominamos como un humilde blog porque lo hacemos entre dos colegas y de ahí surgió. Básicamente nace de lo que en lo que se puede identificar un montón de gente. Nosotros de pequeños nos gustaba el fútbol, jugábamos, nos gustaba, íbamos al estadio y demás. Luego vas creciendo, vas teniendo otras inquietudes, políticas, sociales, y en lo que de forma general se ha convertido en fútbol, pues son, bueno, no nos interesa, ¿no? Toda la comercialidad, todo lo que representa, sobre todo el rol del jugador, que es al final el que imita toda la chavalería. Creemos que es competitividad, saco, ego y, bueno, marcas y dinero. Entonces nos fuimos alejando. Con todo este tiempo, cada uno a nuestra manera, yo en Madrid, tú en Lisboa, nos hemos ido arrimando a otro tipo de fútbol, lo que hemos ido conociendo a través de los equipos de fútbol popular, gestionados por sus socias y sus socios, equipos que aprovechan precisamente lo que representa el fútbol, que es, para bien o para mal, cómo se sociabiliza un montón de gente y también, eso sí, crea un montón de comunidad, para aprovechar eso para transmitir valores totalmente distintos a los que entendemos que transmite el fútbol. Pues luchar contra la homofobia, contra el racismo, contra el sexismo, etcétera. Entonces, de ahí es donde nos hemos ido enganchando. Y de ahí surgió la idea de eso, de ir recopilando entrevistas, de ir recopilando artículos en los que, como decimos en la presentación, que el conflicto, los movimientos sociales y los movimientos políticos sean los protagonistas y aprovechar, igual que decían las compañeras con el libro, aprovechar algo que tiene mucho tirón, como es el fútbol, para hablar de otras realidades. Básicamente es eso. ¿Cuánto tiempo lleváis con este proyecto, más o menos? Llevamos ahora unos 6-7 meses, ¿no? seis o siete meses con la idea, pero publicando y eso, 3 o así. Sí, sí. ¿Qué es eso? Que una parte también, bueno, que como dijo Jota, que eso partió, bueno, de sermos amigos y nos darmos cuenta que teníamos este interés por el fútbol, pero a la vez un desinterés también por estos aspectos que mencionaba, la mercantilización, este culto a los jugadores, pero nos fuimos dando cuenta que había aspectos que nos interesaban más y por eso vino con este proyecto, para lo que iba, en cuanto al tiempo de que dice él, de estarmos publicando o que llevamos la idea, es que de la idea a la práctica, hubieron algunos detalles que tuvimos que batallar un poquito, que era de que teníamos muchas ideas, mucho interés, pero de conocimientos técnicos, tanto de página web como de redes sociales, pues nada, entonces... Sí, lo que es el proyecto nosotros lo enfocamos sobre todo para el año que viene, porque este año lo vemos como de aprendizaje, darse a conocer, y lo que decíamos, no teníamos ni de redes ni de hacer un blog. O sea, para colgar el primer artículo estuvimos literalmente 7 horas, algo que se hace en 5 minutos. Entonces, lo que ha pasado realmente es que hemos tenido muy poco tiempo para lo que realmente nos apetece, que es las entrevistas y crear artículos propios. Entonces, bueno, hemos utilizado más este año como vertedero de contenido de otra gente, y bueno, todavía este año nos queda mucho por publicar. Tenemos entrevistas ya que nos tienen que devolver las preguntas, artículos ya en marcha, pero sobre todo el año que viene también, que queremos publicar todo en inglés, que estamos ya en ello, quizá la posibilidad de podcast. O sea, el año que viene es cuando empieza el proyecto en sí a rodar. Bien, bien, bien. Esto al final ha nacido como El Rival Pequeño, sin ñ, punto org. Eso sí. Y allí se puede ver esto que estamos hablando. Y bueno, pues decirnos, yo qué sé, qué tipo de artículos hay ahí colgado. ¿Alguno concreto, por ejemplo, que hayáis puesto? Por si os ha dado por colgar algo sobre el CEARES, por ejemplo. Sí, sí, o sea, una idea era en las entrevistas hablar de los equipos de fútbol popular, que, por ejemplo, el CEARES, pues eso, su política es un socio, un voto. Entonces, pues entre las socias y los socios se decide el futuro del club. Bueno, el CEARES era un equipo de fútbol al uso, pero allá por el 2011, ¿no? 2012, los antiguos dirigentes y las deudas y demás, pues el club iba un poco en declive y entre aficionados dijimos, pues vamos a gestionarlo. Entonces, sí, también tenemos una entrevista pendiente al Independiente Vallecas, a la Liga de Fútbol Popular de Vallecas, al Antifa Medallo, de los hinchas del Independiente de Medellín, y artículos históricos también, que es lo que nos interesa tratar. Tenemos unos cuantos y también hacernos eco de lo que no se suele hacer eco. Queremos hablar de Invali, de Fútbol Sala, que es un equipo de la Red de Apoyo Migrantes de Jerez, que bueno, o sea, el proyecto se basa como en cuatro ejes: apoyo mutuo, autogestión, lucha común y activismo, que ya solo con eso nos entusiasma. Y bueno, es muy interesante que la gente le eche un ojo a este equipo. También por las vivencias que han colgado algún texto, el entrenador, de cómo es ser migrante, tener un equipo y ir a jugar. Han tenido que pasar cosas bastante jodidas, o un equipo que no sé decir el nombre, pero bueno, que queremos hablar dentro de poco, en Francia, de lesbianas y personas trans, que igual es una asociación y también equipo de fútbol, y aprovechan pues eso para luchar contra el sexismo, la homofobia y el racismo. O sea, todos estos proyectos que utilizan el fútbol porque es divertido y porque les gusta, pero también el eje principal es dar voz a todas estas luchas. Es eso. Eso uh-huh. E historia de vamos, similar. Sí, creo que es eso, que las entrevistas nos gustan bastante, porque es eso que decía Jota, de estar dando voz a proyectos que normalmente, bueno, que comparado con el fútbol como lo vemos en la sociedad, no son diferentes, y también eso, y también a veces recogemos también a textos o artículos que haya hecho otra gente, pero que a nosotros nos parecen relevantes y eso, y que a veces también nos ayudan para seguir con otra cosa. Una cosilla, estamos hablando de proyectos populares, fútbol más como de barrio, proyectos entroncados con la militancia antirracista, antifascista y tal, pero ¿tenéis pensado hacer también como una especie de contrahistoria del fútbol con mayúscula? A mí me viene siempre a la cabeza el libro de Galeano, del fútbol a sol y a sombra, que te habla del fútbol mainstream, por decirlo de alguna manera, te habla de la selección de Brasil, te habla de la selección de pero te da siempre ese punto de vista de aquí hay una historia social detrás que merece la pena contar. ¿Queréis también hablar del fútbol grande desde otros puntos de vista de los que normalmente no se habla? ¿O queréis dedicar vuestro esfuerzo a hablar de los clubes pequeños de los que no habla casi nunca nadie? No, o sea, todos estamos abiertos. Hay artículos que no sabemos si escribiremos o cogeremos de otras personas que ya han escrito. Por ejemplo, los jugadores del Racing de Santander, que después de los últimos fusilamientos franquistas de gente de ETA y el FRAP, salieron con un brazalete, con un cordón negro, a jugar. Ellos dos, nadie lo sabía, hasta que en el descanso apareció toda la Guardia Civil y demás, y dijeron, ¿os quitáis eso o no jugáis? Y luego tuvieron bastante problemas. Eso es fútbol. Sí, y de todas historias, o una historia que estamos escribiendo sobre el campo de Vallecas, cuando fue campo de concentración, que se utilizó como campo de concentración, y toda la historia que tiene después se utilizó para partidos de las milicias populares de Vallecas, historias súper curiosas. Y luego a los meses quien estaba jugando ahí era el Atlético Aviación, y la primera copa del Generalísimo, ya llamaron Generalísimo. O sea, todo lo que tenga que ver, que pueda tener un interés en ese sentido con las luchas políticas y sociales. Hemos leído también dentro de esas historias en el blog de El Rival Pequeño, hemos leído una historia muy interesante también sobre los Canelas Negras. No la vamos a desvelar aquí, la vamos a dejar para que la leáis vosotros, y nos vamos a quedar ahí al loro del Rival Pequeño, Pero bueno, no sé, vamos a poner una canción antes de saltar también a nuestros próximos programas, a nuestros próximos sí. invitados. Y que nos la presenten ellos, que nos la han propuesto. Sí, le vamos a poner la canción que nos habíais propuesto de Frack, Odio Eterno al Fútbol Moderno. Bueno, eso es el himno del fútbol popular, ¿eh? Sí, no sé si la habéis escuchado, pero... Para todo el que tenga más de 30 y algo años, los que tengan menos, lo mismo dice. Yo no sé de qué me está hablando, pero. No, saben. Sí, quien sí. ha coleccionado cromos y sabe quién es Derticia, esto se lo va a gozar. Hice la prueba con un compañero de curro que es muy futbolero y tiene 32, ha cumplido esta semana, y le dije. ¿Cuántos? Ponte esta canción y dime cuántos conoces de estos tíos, ¿no? De aquí. Pensando a ver si había ahí ya salto generacional, y me dijo, que conozco a casi todos, que esto los he coleccionado yo también y tal, y no te hagas el mayor, que la mitad de estos son de tus hermanos mayores en realidad. Como decíamos aquí en alguna ocasión, esta canción no es para los de la ESO, los oyentes más jóvenes de Barrio Canino, igual desconectáis en algunos nombres, no os hacen tilín, pero los que tengáis algún añito más, yo creo que vais a pillar todos o casi todos. Os va a robar un bit de memoria. Esta gente, se me ha perdido la hoja del guión donde lo tenemos, son Frack, la Fundación de Raperos Atípicos de Cádiz. Ahora que ha pasado el carnaval, yo creo que también venía bastante bien poner esta peña porque tienen mucho, mucho arte. Esta gente ya ha sonado más de una ocasión aquí en Barrio Canino. Y bueno, pues si vosotros os acordáis de cuando la promoción se jugaba a doble vuelta, como dicen estos, del patatal de las gaunas, que el otro día me pegó un bot el Chowi en casa, ¿ha dicho las gaunas? ¿Logroño? Y ¿os acordáis cuando jugaba el Burgos en primera división, tío? Yo tenía cromos del Burgos. Y cosas así, ¿no? Y por cierto, en una liga de primera división que por entonces todavía no tenía el nombre de un banco. Entre otras cosas. Seguramente esta sea vuestra canción, si sois capaces de acordaros de esto. Esta canción no termina aquí. Os vamos a invitar a que busquéis el vídeo porque vais a ver un rosario de cromos flipante, pero flipante, flipante, ¿no? Y además luego también hablan de esa estética también de la era pre-metrosexual dentro del fútbol, ¿no? Cuando toda esta gente no eran modelos, aparte de jugadores millonarios. Frack, Odio Eterno al Fútbol Moderno. Lo que era. Me acuerdo cuando el Burgos jugaba en primera, la piña que le dio Jesús y la canela, y el descenso del Oviedo directamente a tercera. Jugadores, equipo, camiseta y aficiones, árbitros como Rubino que revientan los cojones, el infarto a Ramón Blanco por sentir los colores, Maradona en el Sevilla ya no tenía pulmones. Ya nadie se acuerda de Urey y Mopalet, de Jordi Cuiz, de Toño y también de Moisés, Moriente cuando tenía cara de yogur, Muniti, Muñin, nada Popo, Fipul, SSP de la Gauna en plan patatal, un mediocre de segunda era el Villarreal, el fichaje de Karen B al Madrid salió fatal, como la tapa de Lluvero en la Real. Jugadores con carisma, por favor, es lo que quiero, carente de tatus y flequillos modernos, gran Roberto Bayo y su estilo noventero, coletita, taleguera, calidad y goles buenos, Batistuta, Papen, Asprilla y Canilla, la Gaviota, Cataña y también Luinilla, y Guita medio loco se olvidó de la pastilla, su colega el loco Abreu, Bermejón de la Liguilla. El fútbol desde entonces no es lo que era, ahora tiene el nombre de un banco la primera, todos los jugadores también son modernos. De los se perdieron los peloteros, todo lleno de pelo. La cara de Simán con el gol de Nayín, Carlos Sainz de candidato a presidente del Madrid, Benicio, Alfonso, Cuellar y Benjamín, Finidi con el gorro en el Villamarín, Bebeto, Aldana, Liagi, Manjarín, Cañizares en el Celta, en el Valencia, Bujidín, Donato descrito con fuerza para vivir, los bigotes de Abadía, Carmelo, Galyamín, vaya piso donde Simeone a Guerrero, y la cara que tenía de mono Fernando Hierro, el Barça con oficio a con ella y Estebarán, y ese copo con Fabiano Ojen y Tocornal. Todavía le queda algún partidito a Tora, Gorriarán, Martual, Monchi, Monchu y Mora. En Sevilla no es lo mismo si Martagón y Moya, y te ven en Ercilia, prometía ser una joya. La Ron

futbolera y no futbolera, social, que hay detrás de esta marca San Pauli? Bueno, pues San Pauli es curioso, ¿no? Lo primero que planteamos nosotros cuando escribimos el libro era, bueno, qué interés podía tener un equipo de fútbol de segunda, además, ¿no? Que no ha ganado ni un solo trofeo, ni un solo campeonato a lo largo de su historia. Entonces, bueno, la curiosidad o el emblema de este club del San Pauli no es precisamente la cuestión estrictamente deportiva, entendida como éxitos futbolísticos o éxitos deportivos, sino qué hay detrás, ¿no? Es decir, toda la vertiente, digamos, social o política del club, ¿no? Entonces, el primer elemento, ¿no?, que a nosotros, por ejemplo, nos impactó es precisamente el hecho de que el San Pauli sea el único club, eso fue primero la primera vinculación, ¿no?, el primer motivo de impacto, que es el único club que se autodefine en sus propios estatutos como un club contrario a cualquier forma de discriminación, ¿no? Entonces, algo tan evidente, algo tan lógico, algo que podíamos pensar que pudiera ser compartido por gran parte de los clubes deportivos profesionales, pues resulta que no, que el San Pauli era único en ese sentido. Y a partir de ahí, pues bueno, nos interesamos por él, empezamos a investigar y descubrimos todo lo que había detrás, ¿no? Es decir, la vinculación extraordinaria que existe en este caso entre un club y, yo diría que no una ciudad, sino un barrio, ¿no?, una zona geográfica muy determinada que es San Pauli, ¿no? Y como el propio club ha acabado embebiendo de todas las características que definen, ¿no?, a ese barrio, ¿no?, a ese barrio trabajador, a ese barrio obrero. Muchos tenemos en la mente ahora mismo pues este icono, ¿no?, de esta bandera pirata, la Jolly Roger, y debajo de esta inscripción, ¿no?, San Pauli, los piratas de la Bundesliga. Esto ha trascendido fronteras, vamos, esto es un símbolo internacional, hay mucha gente que ni siquiera sabe que tenga que ver algo con el fútbol. Sí, es curioso eso, ¿no? Es decir, como algo que era en un principio, ¿no?, algo como outsider, pues bueno, ha trascendido y se ha convertido, por un lado, en un símbolo, ¿no?, en un símbolo incluso de resistencia, ¿no?, contra el fútbol moderno, y por otro lado, como también padece las propias lógicas del capital. Y en ese sentido, pues bueno, como un símbolo de resistencia, pues incluso se ha acabado convirtiendo en una importantísima y potentísima marca comercial. Hasta el punto, como decías, ¿no?, pues bueno, seguramente gente que ve o gente que viste incluso, ¿no?, la camiseta de la calavera y que no conoce con exactitud, ¿no?, cuál es ese símbolo, ¿no?, cuál es el significado de la calavera del club, ¿no?, y de todo lo que lo envuelve. Uh-huh. Habíamos leído por ahí en vuestro libro que el San Pauli se puede más o menos calcular que tiene unos 20 millones de seguidores. La mitad de ellos, aproximadamente 11 millones de seguidores, podrían estar en Alemania. Esto, dicho de otra manera, significa que hay 9 millones aproximadamente, o vete a saber, de seguidores del San Pauli, un equipo de segunda división, como tú dices, sin ningún tipo de palmarés deportivo, y 9 millones de seguidores repartidos por el mundo, y que hay pues un montón de peñas, incluso media docena de peñas aquí en el Estado español. ¿Por qué? Y además incluso en la ciudad de Hamburgo, que hay otro equipo que, como contábamos antes del tema de Tulkarem, hay otro equipo, es el Hamburgo HSV, que es un equipo fuerte, que casi siempre ha estado en primera, aunque ahora también está en segunda, como el San Pauli, que es un poco el que se lleva al gran público de Hamburgo. ¿Qué cosas concretas pasan en San Pauli, en el barrio y en el equipo de fútbol que lo hacen tan especial? Bueno, yo te diría que el San Pauli se convirtió de alguna manera en el club que todas aquellas personas resistentes al fútbol, ¿no?, resistencia a las lógicas del capital dentro del fútbol, lo asumieron como propio. Por eso seguramente es el equipo, ¿no?, en Alemania, después del Bayern de Múnich, es el equipo con el que más gente se identifica como segundo equipo, ¿no? Aparte del equipo de tu barrio, ¿no?, del equipo de tu ciudad o del equipo de tu pueblo, el segundo equipo al que sigue, pues en el caso de Alemania, después del Bayern de Múnich, es el San Pauli. Y eso al final acabó extendiéndose también, te digo, por las propias lógicas del capital y del rechazo, una forma de concebir el fútbol que a muchos de nosotros no nos gusta, ¿no? Entonces encontramos ese símbolo, ese ejemplo, ¿no?, a través del cual sentirnos identificados. Y como decías, ¿no?, es muy curiosa la dicotomía que se establece en la propia ciudad entre el Hamburgo y el San Pauli, ¿no?, desde el inicio, es decir, el Hamburgo como un club de éxito, ¿no? El Hamburgo en los años 80 con Kevin Keegan, ganador de dos Copas de Europa. El Hamburgo que hasta hace dos años era el único club de Alemania que siempre había estado en la Bundesliga, que siempre había estado en primera, que no había bajado nunca, ¿no? De hecho, en el Ballparkstadion, en su estadio había un cronómetro, ¿no? Con todos los días, horas, minutos y segundos que el equipo estaba en primera. Y como contraposición surge esta idea del San Pauli. Pero al final la idea del San Pauli, yo os diría que originariamente era un club anodino también. Es decir, no desde su fundación a finales del siglo pasado, o bueno, de hace dos siglos, mejor dicho, no se había identificado, ¿no? No se había expuesto como una referencia política o social de ningún tipo. O sea, era un club deportivo bastante anodino. De hecho, durante el Tercer Reich asumieron también, ¿no?, las leyes antijudías dictadas por el Tercer Reich. Quiere decir que no se había identificado absolutamente por nada. Una lógica que cambia precisamente en los años 70, en un contexto pues seguramente muy concreto, ¿no?, de emergencia, un movimiento ocupa fortísimo, radicado precisamente en el barrio de San Pauli, con unas lógicas de lucha obrera muy importantes. Además, San Pauli es el barrio portuario, el barrio donde estaban, ¿no?, inscritos, ¿no?, donde trabajaban donde una parte muy importante de su población, ¿no?, atendiendo a las atarazanas, ¿no?, y a la zona portuaria. Es un barrio con unas raíces obreras muy fuertes. Y cómo eso es lo que permite poco a poco que vaya germinando un cambio en el propio club, pero un cambio que se produce por una circunstancia muy concreta, y es que también en los años 70 empieza a emerger la extrema derecha nuevamente en Alemania. Y la extrema derecha, donde encuentra refugio en Alemania, pues suelen ser o en música o en las gradas. Y muchos, digamos, de los ocupas que en aquel momento estaban habitando Hafenstrasse, ¿no?, que era una antigua calle con casas coloniales que fueron abandonadas durante la gran expansión del puerto de Hamburgo, ¿no?, por la burguesía que las habitaba y fueron las afueras de la ciudad, pues estas casas fueron ocupadas por jóvenes del movimiento Ocupa, del movimiento autónomo de Alemania. Y entonces estos jóvenes que también iban al fútbol y que iban a las gradas del Hamburgo empezaron a tener enfrentamientos y confrontaciones con gente de extrema derecha. Y ello lo que provocó es un trasvase de la grada del Hamburgo a la grada del San Pauli. Y ahí empieza el origen, ahí es el inicio, el germen del cambio de fisonomía del club y de cómo dentro del propio club fue emergiendo una cultura contestataria, primero en las gradas. Esa cultura contestataria en las gradas, ¿no?, se acaba trasladando a las entrañas del club, ¿no?, al funcionamiento, a la propia directiva, y al final encontramos lo que encontramos hoy en día, ¿no? Pues un club distinto. Para nosotros siempre lo definíamos como el club menos imperfecto de los que existen, ¿no?, desde nuestra perspectiva. Uh-huh. Nacho, ¿tú has estado en el estadio, en Millenthor? Sí, cada año vamos. Cuéntanos las tres, cuatro cosas que digas, es que esto solamente se puede ver aquí. De estas cosas que cuando ocurren te quedas ahí con el boquino colgando. Bueno, yo te diría que es todo, que es desde el inicio, ¿no?, desde horas antes de ir, ¿no? Es un sitio que al final casi se ha convertido en referencial y también tiene su parte dura, ¿no?, difícil, ¿no? Pues se ha convertido en referencial incluso respecto al turismo de la propia ciudad, ¿no? Entonces, pues bueno, desde el ambiente que se vive en las calles previo al partido, los tifos que se hacen en cada uno de los partidos, ¿no?, la forma de animación, la sudcurve y la nordcurve son gradas de pie, ¿no? Entonces todavía se puede disfrutar del fútbol de pie. Y luego hay una cosa muy... Para nosotros es muy importante, ¿no?, y es cómo se puede vivir esos partidos de fútbol, incluso con familias, ¿no? Dentro de la sudcurve, pues están también llenos de niños, ¿no?, que están animando. Entonces tienen, pues bueno, tienen como algunos puntos, ¿no?, claves, y es que pues, en el momento en el que entra el equipo en el campo, pues suena Hell's Bell de AC/DC, cuando marcan un gol es Song 2 de Blur, y bueno, ¿no?, la sensación aquella de no parar de animar todo el estadio a lo largo de los 90 minutos, independientemente del resultado, ¿no?, ganes o pierdas. Entonces, ese punto, ¿no?, incluso esa especie de respeto también que se genera con el aficionado rival, siempre y cuando no sea, evidentemente, de algún equipo no con una enemista como podría ser el Hamburgo o equipos como el Dinamo de Dresden o el Leipzig, ¿no? con gradas a ultras de extrema derecha, pues la verdad es que todo el ambiente es extraordinario, ¿no? Es decir, la sensación de encontrarte en comunidad, ¿no? La sensación de que, bueno, pues te encuentras en comunidad y no solo una comunidad, digamos, futbolística, ¿no? Sino también una comunidad política, ¿no? En el que todo el mundo que está allí es absolutamente consciente, y evidentemente en cada uno de los partidos que se generan pues siempre hay algo que reivindicar, siempre hay algún elemento político, algún elemento social que reivindicar, y que evidentemente no solo hacen suyo las gradas, sino que hace suyo el propio club, ¿no? Pues yo que sé, la defensa, ¿no? En la lucha del pueblo kurdo. Justo además en San Pablo estuvo jugando Denis Naki, que era un jugador, es alemán, pero es de origen kurdo, que fue sancionado y fue condenado. De hecho, fue condenado a años de prisión por hacer unos tuits durante el verano del año 2015 a favor de la lucha kurda en Sirte, cuando estaban sistemáticamente siendo atacados por el ejército turco. Pues bueno, ¿no? El hecho de que, como durante aquella época, no solo la propia grada, ¿no? Se dio un paso al frente, ¿no? A favor de no solo del jugador, evidentemente, de Lisnaki como símbolo, sino con de toda la lucha del pueblo kurdo, sino el propio club, ¿no? Que las banderas que ondean en el estadio, pues en una de ellas puso evidentemente la bandera del Kurdistán, y en otra la bandera con Denis Naki. Entonces esas sensaciones, ¿no? De especie de comunidad, ¿no? La sensación había de que el club, ¿no? Es propiamente del barrio, es lo que hace al final la vivencia de un fin de semana y de un partido específicamente en Billentor muy especial. Y Nacho, no sé si hay a lo mejor otros clubes, no sé si al nivel del San Pauli, pero que puedan seguir esta misma inspiración, que podamos poner ejemplos no solo en Alemania, sino fuera de Alemania, en otros países, que más o menos sigan esta inspiración de fútbol, por sí, una parte antifascista, sí, y por otra parte de compromiso con su entorno. Yo te diría que sí. Es decir, bajo nuestro punto de vista es muy importante, ¿no? Diferenciar a veces entre lo que son gradas de lo que es el propio club, ¿no? Evidentemente gradas antifascistas, gradas súper comprometidas, bueno, Vallecas existen San Andreu en Barcelona, ¿no? Existen en Vigo, existen en Euskal Herria, existen en muchos sitios. El salto, ¿no? Hacia el club asumiendo esos postulados, pues la verdad es que yo te diría que en el Estado español, para mí el ejemplo más cercano serían los clubes de accionariado popular, ¿no? El Orihuela, el Ciudad de Murcia, el Club Atlético Ceares, el Club Atlético de Socios, que son funcionamientos cooperativos del propio club. Yo creo que hay que tener en cuenta la dificultad a veces, ¿no? De reproducir ejemplos, ¿no? De reproducir lógicas cuando responden incluso a funcionamientos de sistema distintos, ¿no? Entonces, en Alemania hay una cosa muy curiosa, que es la ley del 50, ¿no? El 50+1. Y es que no hay nadie que pueda tener la propiedad de más del 50% del club, a excepción de dos clubes, que serían el Wolfsburg y el Bayer Leverkusen, que están vinculados, uno a Volkswagen y la otra a la Bayer, a la farmacéutica, porque ya nacieron así. Pero en Alemania está la lógica esta, ¿no? Es decir, nadie puede ser el propietario de más del 50% del club, y esa lógica en el Estado español se rompe, ¿no? Desde Felipe González y la ley de sociedades anónimas deportivas, salvo cuatro excepciones, ¿no? Que serían el Barça, el Atleti Bilbao, Osasuna y Real Madrid. El resto tuvieron la obligación de convertirse en sociedades anónimas deportivas. Entonces, aquí, que se pueda reproducir una lógica parecida, es complicada. Yo lo más similar, digamos, ¿no? Lo asimilo a estos clubes de accionariado popular, que tienen un funcionamiento absolutamente cooperativo, ¿no? Una persona, una acción, un socio. Fuera del Estado español, pues estas mismas, ¿no? Estos mismos ejemplos de clubes de accionario popular, pues el Football Club United of Manchester, ¿no? Cuando se origina a raíz de la compra del Manchester United por Malcolm Glazer, ¿no? Que entonces hay un sector muy importante de la afición que decide romper con el club de sus orígenes, ¿no? Y fundar uno nuevo que, según ellos, responda, que yo creo que acertadamente, responda al origen del club, ¿no? Responda realmente a ese sentimiento, ¿no? De pertenencia, a esa vinculación con el barrio, ¿no? Con el territorio geográfico. Y a mí personalmente, pues bueno, siempre me ha parecido el ejemplo a seguir la democracia corintiana, ¿no? de Sócrates, ¿no? Es decir, como club funcionado con un funcionamiento totalmente asambleario, tanto entre afición como entre propios jugadores, y con una vinculación política extraordinaria, ¿no? Como fue en tiempos de la dictadura brasileña, ¿no? Y pues bueno, ¿no? La democracia corintiana y el ejemplo que supuso. Más allá de eso, seguro que nos encontramos, ¿eh? Seguro que existen ejemplos. Es que normalmente estos ejemplos, en ocasiones y desgraciadamente, funcionan mucho a nivel micro. Yo creo que la parte importante, ¿no? El hecho diferencial del San Pauli es cómo este club ha funcionado así, estando totalmente profesionalizado, es decir, evidentemente, ¿no? Formando parte de la Liga de Fútbol Profesional Alemana, formando parte de la Federación Alemana, ¿no? Y con las propias lógicas de un club profesional, ¿no? De un club de primer orden, porque al final es cierto que también ha estado en primera y evidentemente cualquier club deportivo en primera funciona de esta manera. Yo te diría que este seguramente es el hecho diferencial y que alrededor nuestro, pues a lo mejor uno de los casos, ¿no? más paradigmáticos o más similares, a pesar de que no responde efectivamente a las mismas lógicas, ¿no? A la misma realidad, podría ser el Eibar. ¿El Eibar es el San Pauli de aquí, de la Liga Española, tío? No, diría eso, pero sí que es cierto que depende qué lógicas son reproducidas dentro del propio club, sí. Si yo tuviera que hacer un paralelismo entre primera y segunda como funcionamiento del club, hablo. Evidentemente sí. No hablo en ningún momento como gradas. Te diría lo más similar que podríamos encontrar es el Eibar, sabiendo que evidentemente el Eibar es una sociedad anónima deportiva, sí, a diferencia del San Pauli, que es un club de socios. Toca evidentemente, pues es harto improbable, ¿no?, poder establecer un paralelismo en la Liga de Fútbol, ¿no?, en el Estado español, por lo que os he dicho, ¿eh? Por las lógicas sistémicas que hay. Es decir, la norma es totalmente diferente. La norma únicamente podría ser aplicable al Barça, al Madrid, que, hombre, yo no les veo una lógica de funcionamiento muy similar a la del San Pauli, ¿no? Y ¿no?, una lógica de vinculación territorial tan fuerte y de compromiso antifascista tan rotundo. Y por eso decía, es decir, la dificultad que existe. Lo más similar son los clubes de accionario popular. Sí. Y luego están estos. Esa lógica asamblearia o esa lógica cooperativa. Y luego están estos otros, Nacho, que decías antes, en los que la grada va por un lado y el club por otro, ¿no? Por ejemplo, nosotros aquí tenemos muy cerca al Rayo Vallecano. Paradigmático de cómo la grada funciona para un lado y cómo el club va para otro. Yo diría, el Rayo, no hablamos solo de bucaneros, ¿eh? Sí. Sino de la agrupación de peñas, ¿no? Entonces, como efectivamente toda la gente vinculada con el club tiene una dirección y como el club ha tomado otra dirección completamente distinta que no responde ni a la lógica de lo que quieren los aficionados ni a la lógica de lo que necesita tampoco el barrio. Eso es. Lo explica muy bien en el libro vuestro, en el prólogo, Quique Peinado, que es un conocido rayista y además una persona pues muy conocida por su trabajo en la televisión, en la que habla de probablemente el partido más importante, si no de la historia del Rayo Vallecano, por lo menos de los últimos años. Y no estamos hablando a nivel deportivo, sino porque era un partido de pretemporada y fue el partido que jugó fue hace ya 3 o 4 años, el Rayo contra el San Pauli, un mes de agosto. Y Quique Peinado lo dice muy bien, dice, vamos, a nivel de la gente que viajó, todo Vallecas estaba yéndose a Hamburgo ese verano, fue la hostia, pero él lo dice muy claro, pero la directiva no aprendió absolutamente nada. Exacto. Del San Pauli. Exacto. Sí. Y esa es la gran tragedia, ¿no? Seguramente esa es la gran tragedia del fútbol en el Estado español. Es decir, el funcionamiento de las directivas, el propio funcionamiento del fútbol, el funcionamiento de la Liga de Fútbol Profesional, de absoluta mafia, ¿no? Amparado en lógicas de puras y duras del capital, sin entender ni el sentimiento, ni lo que la gente quiere, ni la vinculación que se establece entre el barrio, en este caso, pues, entre Vallecas y el club, ¿no? Y como el club, pues hombre, siempre se ha emergido como una fuente importantísima. Y eso sí que en San Pauli es cierto que existe. Decíamos antes, explicaba antes, que es el único club que se define, ¿no?, pues antifascista, antirracista, contrario a cualquier forma de discriminación en sus estatutos. Pero a pesar de eso, lo que llaman las 10 líneas, ¿no?, las líneas estructurales a través del cual se estructura, valga la redundancia, el club, la primera de ellas es que habla de que somos una entidad del barrio de San Pauli. Es decir, lo que anteponen en cualquier momento, ¿no? El club es eso, somos una entidad de barrio. Yo creo que eso es lo importante al final, ¿sí? Más allá de los grandes, de las grandes lógicas, ¿no? De las grandes proclamas, yo creo que lo importante es eso. Ellos lo consiguieron entender muy bien, ¿sí? Y como tal, padecemos pues, los mismos problemas, de alguna manera, que el barrio. Padecemos el mismo sufrimiento, el sufrimiento de la gente de nuestro alrededor es nuestro propio sufrimiento y, por lo tanto, nos tenemos que volcar con ello. Somos una entidad más. Igual que es, será la, ¿no? La iglesia evangelista del barrio, igual que es el movimiento antirracista del barrio, igual que son comedores sociales, etcétera, etcétera, pues el club también forma parte de esto, de esta realidad, y por lo tanto tiene que dar respuesta a los propios problemas que existen dentro de la comunidad. Y ese yo creo que es el gran triunfo y de alguna manera, ¿no?, lo que a nosotros nos ha enseñado el club, ¿no?, lo que nos ha enseñado San Pauli. Bueno, Nacho, antes de cortar, ¿vais a ir antes de que acabe la temporada ahí a San Pauli a verlos? Sí, volveremos. Ahora estamos de subidón, ganamos el derbi a 0-2 en casa del Hamburgo. Ha sido una alegría, nuestra temporada estaba siendo bastante flojita este año, sin grandes posibilidades de poder subir. Y la verdad es que, bueno, luchando por no caer en puestos de descenso. Y, hombre, esto ha sido un reforzamiento moral para toda la afición, ¿no? El triunfo hace un par de semanas. Y, bueno, pues sí, evidentemente, este año volveremos a ir una vez más. Muy bien. Pues nos vamos a quedar escuchando una canción, una de las que tú nos decías. Al final del programa pondremos el himno del San Pauli Fan Club de Cataluña, que yo sé que es la que tú quieres que suene aquí. Exacto. Pero vamos a quedar de momento escuchando esa tan conocida también de Talco. Nacho, un abrazo, tío. Muchas gracias, un abrazo. Venga. Pues lo dicho, nos quedamos escuchando este tema también muy conocido, se hizo, de los italianos. Talco, se titula así, San Pauli. Sull'orlo di una strada, una gara di follia, contro il sipario amaro della xenofobia, canti d'agonismo, di emozioni da spartir, di cori lastricati, di coscienze da venir. Danza sulla storia, di giorni conquistati, figli della memoria, pirati a San Paolo. Danza sulla gloria, di giorni conquistati, figli della memoria, banditi a San Paolo. A contrastare retorica agonia dall'antro rifiorito qui nella periferia, canti lastricati di coscienza ed avvenir nel baluardo lieto degli spalti a San Paolo. Danza sulla storia di giorni conquistati, figli della memoria, pirati a San Paolo. Danza sulla gloria di giorni conquistati, figli della memoria, banditi a San Paolo. Sí, ahí quedaba eso. Y volvemos, estamos viajando a través del mundo con el balón en la mano. Hemos estado en Palestina, hemos estado en Iruña, hemos estado en Hamburgo y nos vamos a Vallecas, por supuesto. Joder, ya estábamos tardando en venir al barrio, tío. Sí. Tan mareado ya de tantas vueltas que hemos dado por el mundo, con lo cerca que está Vallecas, ¿eh? Ahí al lado, un tiro de piedra. Pues decíamos al principio del programa que nos acompañaba hoy también Hugo Córdoba, que es el capitán del Independiente de Vallecas. Buenos días de nuevo, Hugo, ¿qué tal? Muy buenos días. Te hemos dejado para el final, pero porque al final lo que tenemos cerca es lo que luego nos gusta dejar sobreando en el final del programa. Bueno, cuéntanos un poco, ¿qué es el Independiente de Vallecas? Bueno, pues el Independiente es un club de fútbol que viene bastante a colación con todo lo que hemos hablado, lo que se ha hablado hoy aquí. Nos gusta decir que hay como unos tres pilares, ¿no?, que marcan lo que es el Independiente de Vallecas. Por un lado es lo que han hablado un poco los compañeros de Rival Pequeño y también Nacho ahora en su conexión de los clubes de accionariado popular, que bueno, que están tomando bastante peso ahora mismo en el fútbol popular en el Estado español y también en toda Europa. Que es un poco la gestión democrática, asamblearia, un poco alejada de ese odio eterno al fútbol moderno, ¿no?, de lo que se ha convertido el fútbol negocio, las casas de apuestas y toda esa parte. Por otro lado, también entendemos un poco el Independiente de Vallecas como una herramienta social, como cualquier otro colectivo o movimiento social del barrio que se posiciona en contra del fascismo, del racismo, del sexismo, del clasismo. Y todas estas luchas sociales que nos parecen muy dignas y que creo que en el fútbol también tienen una cabida desde la que se puede luchar contra ellas. Y el tercer punto es el barrio. Es que Vallecas, Independiente es un homenaje a Vallecas porque une todo eso. Es un barrio obrero, es un barrio donde las organizaciones sociales están en constante movimiento, nunca se para la lucha. Y creemos, o creía la gente que fundó este club hace ahora un añito, que eso se podía recoger también en un club deportivo, que es al final lo que somos. Hugo, hay mucha gente que escucha este programa que no es ni siquiera de Madrid, ¿no? Y hay en otras ciudades, en otras radios libres y comunitarias que nos echan un cable difundiendo y a lo mejor, bueno, pues hay cierta distancia y tal. Entonces, seguramente que ahora mismo, en este punto del programa, hay un montón de gente haciéndose una pregunta que la podemos lanzar ya y así nos la quitamos de encima, que es algo así tan básico y te la habrán hecho un millón de veces. ¿Tenéis algo que ver con el Rayo Vallecano? No, el Independiente de Vallecas es un equipo y el Rayo Vallecano es otro. Por supuesto, el Rayo Vallecano es muy importante en el barrio y para nosotros, vamos, desde los fundadores, los socios y las socias, los jugadores, hay un montón de socios del Rayo Vallecano que cada fin de semana van al templo a ver los partidos, pero obviamente nosotros somos mucho más humildes, somos un equipito que está en la última categoría del fútbol estatal y la diferencia es muy muy grande entre uno y otro todavía. Claro, es que por ahí hablas de fútbol Vallecas y ya está. Y choca, o sea, es lógico, que se pueda entender así. Entonces, ahora que ya nos hemos quitado la franja de encima, vamos a hablar de la Burdeos. Háblanos un poco de los colores y la simbología del Independiente, porque aquí nada es gratuito. Nada. Todo está súper pensado. Esto seguramente los compañeros que hicieron, que fundaron el club, que fueron tres amiguitos socios del Rayo Vallecano, y que se unieron para montar todo esto, lo tienen todo súper pensadito, ¿no? Yo voy a hacer un poco de memoria de lo que yo me sé de toda esta historia y os la transmito. Los colores sí que venían por un poco los colores del barrio, que son el rojo y el negro, pues entonces un poco también por buscar una identidad propia pero asociada al barrio se buscó este Burdeos, que es un poco raro en el fútbol encontrar equipos con esta tonalidad, pero que sí que se encuentra. Yo creo que nuestra equipación, no quiero decir una mentira, pero es igual que la del Torino, que es Burdeos en la camiseta, blanca en el pantalón y negro en las medias. Tiene esas cositas. Luego, por ejemplo, la equipación de entrenamiento es azul completa y es un homenaje a la batalla naval de Vallecas. Nuestro escudo tiene el ancla también, ¿no? Esa referencia a la batalla naval. Todas esas cosas como que van un poco unidas, porque nos parece que al final, y era como lo que marcaba un poco al principio, el Independiente quería ser un homenaje al barrio, ¿no? Y entender que sí, que somos, y luego los jugadores, cada uno es de una esquina, y la gente que se viene, hay gente de todos los sitios, pero es en el barrio de Vallecas y es muy importante para nosotros que eso tenga un contenido real. Uh-huh. Y también en los estatutos tenéis muy marcado, digamos, que sí entra dentro de la lógica del Independiente de Vallecas y que no entra dentro de la lógica del Independiente de Vallecas. Seguro que los estatutos son muy largos, pero bueno, a lo mejor las 3-4 cosillas para que sí. Se entienda un poco de qué va esto, ¿no? Sí, mira, lo comentaba Nacho ahora hablando del San Pauli, que era el primer equipo que reflejaba en sus estatutos las cuestiones del antifascismo, el antirracismo y el antisexismo, porque sí es verdad que hay muchas. Tenemos suerte de que haya gradas antifascistas y antirracistas, tanto en el Estado español como en el resto de Europa, pero nosotros también lo hemos querido reflejar en los estatutos, nos parece súper importante. Luego hay otras connotaciones, ¿no? Pues que una de ellas que me parece muy importante es que nunca se lleve al equipo fuera del barrio. Es como hemos nacido aquí y estas son nuestras premisas. Puede llegar gente al final en los clubes de accionado popular, lo que se... nos intentamos proteger un poco de que no venga nadie con dinero y te diga, oye, pues aquí pongo yo la pasta, aquí mando yo, que es lo que ha pasado con un montón de equipos, y lo que yo diga manda. Y al final tu campo de fútbol se va a llamar Codere Vallecas y no queremos eso. Entonces, bueno, pues los estatutos lo que hacen un poco es proteger tanto esa parte de negocio que pueda pasar con el fútbol como la parte de identidad, de decir, el barrio es donde hemos nacido como club y donde queremos desarrollar siempre esa parte, también un poco con los mismos, ¿no? Los símbolos que os decía, del ancla, del escudo, esas cosas, tenerlas un poquito protegidas de que venga algún señor malote y nos lo quite. Hay una cosa importante que has dicho, porque igual que nos decía antes Lilian del Mundialito de Vicálvaro, que la próxima edición va a girar en torno al tema de casas de apuestas, tú has mencionado al demonio ahora mismo. Vale. Has dicho Codere. Vosotros en los estatutos también reflejáis específicamente que nunca pueden ser patrocinadores. Nunca. Tenemos con esto los patrocinios, eso lo mismo, ¿no? Pues en los mismos estatutos marcamos muy bien qué gente no nos queríamos acercar. Y porque yo personalmente creía que estaba más alejada de los clubes populares y es mentira. Los clubes de barrio, los más pequeñitos, tienen patrocinaciones de inmobiliarias, de eso, agencias de coaching, de casas de apuestas, y creemos que aunque nos pueda parecer goloso a nivel económico, ¿no? Que alguien te diga, oye, te hago yo el equipo, ¿cuánto quieres? ¿Quieres 10.000 euros y te monto yo el equipo de todo el año? No, vamos primero a poner los valores encima de la mesa, ¿no? De hecho, uno de los claims del club es el fútbol con principios, y es como, esto es lo primero. A partir de aquí, a nivel deportivo, a nivel de otras cuestiones, ya veremos lo que pasa, pero lo primero es lo primero, lo tenemos muy claro, y por si acaso, por todas las cosas que puedan venir, lo cerramos en los estatutos y ahí lo dejamos clarito. Leo un extracto muy breve de los estatutos. Artículo 5.4: descartamos de lleno ser patrocinados por casas de apuestas, salones de juegos, prestamistas, prostíbulos, agencias de coaching, empresas de alquiler de pisos turísticos, entidades financieras, inmobiliarias y ETTs. Porque entendemos que son negocios claramente perjudiciales para los intereses de un barrio popular como Vallecas. Con C, mal. Eso, bueno, el Vallecas con C y con K ha sido también un demilla. Lo hemos llevado como a la parte institucional, lo hemos cerrado con la C, pero luego, mira, la curva Burdeos, por ejemplo, que es una de las gentes que nos vienen a ver, lo llevan con K y bueno... Bueno, contarnos un poco contra quiénes son vuestros rivales. Si el San Pauli tiene el Hamburgo, ¿quiénes son vuestros rivales en esta liga que jugáis vosotros? Nada, nosotros somos unos bebés en esto. No tenemos, por suerte, no tenemos todavía rivales. No tenemos rivales, bueno, enemigos, como quien dice, ¿no? Vamos, promovemos otro tipo de fútbol. Promovemos el fútbol de que es el fútbol popular de barrio, que vas a ver a tu amigo jugar, pero conseguimos que, esto estamos todos como súper asustados, que 100 personas vayan a un campo de la última división del Estado español a cantar, a beber cerveza y a pasarlo bien. Y dentro de eso tenemos también un punto muy importante y que desde las diferentes comisiones que forman en el club se hace como mucha presión sobre él, que es el del respeto total al rival, al árbitro, que es como alguien que se presenta allí solo a hacer cosas malas, pero que hay que estar un poco también con él. Y entonces el tema de la rivalidad y enemistad todavía, que pasará, ¿eh? Vendrán equipos que dirás, estos no nos caen bien. Pero de momento es como, bueno, ahí todo muy bien. Incluso tenemos ahí ese puntillo del tercer tiempo de quedarnos a tomar todas unas birras con la gente de los otros equipos, que va muy bien. ¿Podemos mencionar algunos de estos equipos, algunos nombres para que la gente le vaya sonando? ¿De los equipos contra los que jugamos? Sí. Mira, mañana jugamos contra el Granate, que es uno de los equipos que también está un poco por la zona media-alta. Hostia, Granate-Burdeos puede... Granate-Burdeos es un duelo de pantones. tenemos al Atlético Artilleros, que son los que van primeros, Atlético Vallecas, el filial del Vallecas, Club de Fútbol, Madrid-Río, Victoria-Madrid... Bueno, la mayoría son equipos del barrio y de la zona. De Vicálvaro tenemos alguno, de San Bernardo... Uh-huh. Una pregunta es de la total ignorancia. ¿En la liga en la que jugáis es mixta o no, hay liga masculina o femenina? La federación de, o sea, es una liga federada, está dentro de la Federación de Madrid. Y la Federación de Madrid, yo creo que es, bueno, por lo menos en Asturias, que yo soy de allí, desde infantiles no pueden existir. Infantiles son 12, 13 años, no existen equipos mixtos. Lo que sí que existen son ligas femeninas, de equipos femeninos, que aprovecho y meto la cuña. Nosotros es la primera temporada que competimos, sacamos el equipo masculino de aficionado. La idea, y hemos empezado ya hace dos semanas este proceso, es lanzar el año que viene un equipo femenino. Hemos hecho en la Asociación de Vecinos de la Unión hace dos semanas una asamblea abierta, donde la verdad que ha tenido muy buena acogida. Y ya hemos lanzado las comisiones de creación, comisión deportiva, administrativa, porque bueno, es como todo muy bonito, pero hay una parte detrás súper asquerosa, de burocrática, de buscar campos de fútbol, que es súper difícil en Vallecas encontrar campos municipales libres para poder jugar a fútbol. Y bueno, toda esa fase, hemos empezado toda esa para poder tener ese equipo femenino. Y Hugo, para jugar al fútbol en una liga hay que estar en una liga regional de la Comunidad de Madrid, federado y todas esas cosas. Lo digo porque ya tenemos también mucha experiencia, volviendo aquí al deporte popular, en la Liga Cooperativa de Básquet, que lleva ya varios años funcionando espectacularmente, con un montón de equipos mixtos, al margen de, digamos, de esta intervención, digamos, municipal o regional. ¿Hablamos de la Liga de Fútbol Popular, de la verdadera LFP, un ratito? No, yo no estoy muy puesto, sé que lo he visto por redes y demás, pero no sé, o sea, hay una diferencia muy grande, yo creo, entre la gente que practica el fútbol más de ligas municipales, de esas cuestiones, al pasito al federado. El federado es como el... voy a tener un compromiso de venir todos los días y voy a entrenar un par de horitas por semana porque esto me lo tomo en serio, ¿no? Me ha pasado alguna vez cuando has ido a jugar este tipo de pachangas, de eso, que de repente te das cuenta que tú te lo tomas muy en serio porque para ti el deporte es... no es que sea una cosa muy seria, pero sí es donde sacas toda... ¿no? Toda esa rabia que tienes dentro y haces eso, y sin embargo a las pachangas vas con colegas y vas a pasártelo bien y no a tomarme en serio que tengo que correr aquí detrás de un balón. Entonces es un poco el saltito, quiero entender. O incluso gente que yo tengo un montón de compañeros que laboralmente no puedes ir dos días, aunque sea que son los que nosotros entrenamos, a entrenar por la tarde. Entonces al final si no hay tiempo para entrenamiento, pues lo que dices, bueno, pues mira, voy a jugar los fines de semana, me apunto a una liga municipal, me lo paso igual de bien seguramente y para adelante vamos. ¿Cómo vais en la liga ahora? Pues vamos quintos, estamos a yo creo que son 5 puntos o 6 del ascenso, que suben primero y segundo. Está la cosa así un poco durilla, pero bueno, todavía nos queda. Acabamos de pasar ahora la mitad de la temporada. Vamos a coger justo ahora una racha de partidos así un poco con la gente de arriba y seguramente de aquí a un mes podremos ver si va a estar la cosa arriba o vamos a acabar un poco más descolgados. Igual hay que entrenar algo más que un par de orillas, que decías. es por el campo, de verdad que no hay horas para entrenar. Nosotros, yo estaría todos los días, pero no. Bueno, vamos a seguir con una canción que justamente se la pedíamos al Independiente de Vallecas y nos sugerían este tema, Juanfran. Sí, vamos a escuchar un tema de los Manic Street Preachers. Se titula You Tolerate This, Your Children Will Be Next. Curiosamente, creo que fue después de que nos lo propusiesen ellos, vi un artículo sobre esta misma canción en La Felguera, en Agente Provocador. Creo que lo vi, sí, lo leí. Pues la historia que os vamos a contar es muy parecida a la que contaban ellos. En los años 30, miles de jóvenes británicos dejaron sus casas, empuñaron las armas y vinieron hasta España para compartir contra los militares fascistas que pretendían derribar a la Segunda República. Muchos se dejaron la vida aquí, muchos llegaron allí por la... y muchos, además, tomaron esta decisión de tomar las armas por la impactante propaganda del gobierno republicano español, que distribuyó panfletos y octavillas por media Europa alertando del fascismo. Que el fascismo dio sus primeros golpes en España, de su furia y de su peligro. Uno de aquellos carteles muy impactantes inspiró, 60 años más tarde, la canción que os vamos a presentar hoy, una de las canciones más importantes de los Manic Street Preachers y su primer número uno. Está inspirada en concreto por un póster propagandístico español que mostraba a una niña muerta bajo un cielo de aviones militares, ¿no? Recordad además que en España fue una especie de campo de pruebas de bombardeo a zonas civiles para diezmar la resistencia a la entrada de las tropas fascistas, por ejemplo, en Madrid. Esta fotografía, de hecho, era de un bombardeo en Madrid y bajo la foto había una leyenda con un poderoso mensaje que los Manic Street Preachers hicieron suyo. If you tolerate this, your children will be next. Si toleras esto, tus hijos serán los siguientes. Se distribuyeron en Gales, en Escocia y en Inglaterra por el Partido Laborista y el Partido Comunista y consiguió que muchos jóvenes se movilizasen contra el fascismo. Mandando comida, dinero, acogiendo niños y niñas que escapaban de la guerra o tomando las armas y viniendo a España a defender la República y sobre todo a combatir contra el fascismo. A uno de estos galeses que empuñaron las armas y vinieron a España se le atribuye de manera apócrifa una de las frases que está en la canción de la banda. Dice: I can shoot rabbits, then I can shoot fascists. Si puedo disparar a conejos, puedo disparar a fascistas. Manic Street Preachers, temazo. If you tolerate this, your children will be next. To be alone, the present to be afraid and cold. Hostia, suspenderán el partido fijo. ¿A quién cojones te importa eso? El fútbol es el apoyo del pueblo, cago en Dios. Que me den pan, pero me cago en el puto circo. Venga, Wasey, que ya estar aquí. Todos los hinchas a ritmo de ska. Eso ya es lo que nos quedaba, sí. Juanfran. Qué temazo este. Joder, toda la afición ha dado la salida. Es muy temprano. Pues otros de Navarricos, sí. Tío, ¿qué les pasa allí con el fútbol, eh? Con la música muy alta. Otros de Osasuna ahí a tope. Pues mira, Juanfran, 3 horas de programa. ¿Quién te iba a decir a ti que ibas a estar aquí de comentarista deportivo? Hablando de fútbol, chiringuito de Barrio Canino. Claro, aquí también hay jugones, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, se nos han ido la mitad de los invitados porque tenían que ir a la presentación. Hemos tenido estampidas, ¿eh? Sí, a la presentación del libro del Tucarem. Bueno, todavía tenemos aquí a Hugo Córdoba, así que despedimos a él. Muchas gracias, Hugo, por estar aquí. Muchísimas gracias a vosotros. Y tenemos también por aquí todavía a Iman, ¿qué tal? Ya, muchas gracias por venir. No, sí. A vosotros, muchas gracias, ¿eh? Y bueno, pues nos vamos a despedir, Juan. Ahí está, sí. Yo te dejo que despidas el tema, que es un tema este de San Pauli que sé que te mola bien, que has investigado bien. Pues fíjate, sí, pero al final se me había olvidado que le habíamos hecho la promesa a Nacho, que casi nos íbamos, ¿verdad?, a ir sin ponerlo, ¿no? Casi, casi. No me acordaba. Pero es que tiene una historia muy guapa, porque esta gente de San Pauli y las peñas de San Pauli aquí en el Estado Español son guerreros, pero especialmente guerreros son esta gente del San Pauli Fan Club de Cataluña, que en algún momento se grabaron un pedazo de himno, se juntaron varios músicos de grupos, de Descatalá, de Doctor Calypso, de Fenicians, varias peñas de esta. Dicen ellos que hicieron un himno versión del Bel Barrabás de Descatalá, aunque es verdad que este también es versión de versión, ¿no? A vosotros igual os suena de otra cosa, si no habéis escuchado mucho a Descatalá, os puede sonar a otra cosa más allá. El caso es que esta peña se hicieron en el 2011, grabaron el tema, y en el 2013 bueno, se grabaron un vídeo y tal, bastante molón ahí, los tíos ahí con sus camisetas marrones y blancas, que decía antes Hugo que el burdeos es un color atípico para las camisetas de fútbol, pues también lo es el marrón y más la combinación de marrón y blanco del San Pauli. Decían estos en el libro que solo hay 8, tienen detectados solo 8 equipos en todo el mundo que vayan de marrón, y el San Pauli es uno de ellos. El caso es que estos, pues, se grabaron ahí un videoclip ahí como bastante molón, con su apología San Pauliner y con sus camisetas marrones y sus banderitas y tal. Y bueno, al final se los invitaron ahí al estadio del San Pauli, al Millenthor, y les proyectaron en el descanso, el 13 de abril del 2013, en el descanso del San Pauli contra el 1860 München, proyectaron el videoclip, ¿no? Y claro, estos estaban en la grada flipando, hay un vídeo de vídeo de estos grabando el vídeo proyectado en la pantalla y haciendo el gamba, bueno, pues de manera extraordinaria, ¿no? Muy orgullosos de aquella proyección, que no acabó ahí la historia, porque un poquito después, 2 años más tarde, en el 2015, invitaban al San Pauli Fan Club de Cataluña a ir al festival Fútbol Unlive, Fútbol y Amor, un evento que tenía proyecciones, charlas y música en torno al San Pauli y sus valores, y ahí es cuando fueron el Cataluña Fan Club, pues, a cantar un poco en la faceta musical, pues participaron allí con su canción y tal, con esta y alguna más que se tocaron. Y bueno, también se tocaron una adaptación del Never Walk Alone, porque esto tiene la particularidad de que esto se empezó a cantar en Liverpool, pero había una conexión entre Liverpool y Hamburgo vía puerto. Y en Hamburgo fue el primer sitio, digamos, de la Europa continental donde se cantó este Never Walk Alone, que además las facciones sindicalistas de Hamburgo quisieron darle una vuelta y dijeron never work alone, nunca trabajarás solo. Bueno, el caso es que se cantaron esta y alguna más y bueno, pues aparte de esto, a la peña del fan club de Cataluña ya le sirvió para, digamos, establecer permanentemente la banda, no solamente pues juntarse para cantar el himno y poco más, sino ya ahí había nacido la Jolly Roger Band, una banda en torno a esta simbología de San Pauli, bueno, y algunas cosas más que tocan. Un fiestón que nos va a servir para poner fin hoy a este programa. Y bueno, pues aquí se quedan el himno del San Pauli Fan Club de Cataluña. Y con esto ponemos fin. Hasta el programa que viene. Vámonos.